Bueno, mis hermanos, pues empecemos. Bajen por lo mientras ustedes, mis hermanos, este documento que está pasando Raquel para que lo podamos ir checando, por favor. Vamos a hacer el propósito de estudiar en este día de Shabbat. Pues empecemos con lo que les había comentado. Y entonces, capítulo 8 del libro de Daniel, el profeta debe tener mucho cuidado, como veíamos anoche, porque para aquellos que ya bajamos ahorita, no sé si los demás ya bajaron el archivo, ahí vamos a encontrar en la historia cómo es que los diferentes gobernantes, como en el caso de gobernantes que se encuentran en Babilonia y los gobernantes que se encuentran en Persia, Daniel está viendo visiones. Las visiones de Daniel son muy variadas acerca del tiempo de los medos y los persas, aunque él no se encontraba ahí, como en el caso del capítulo 8 de Daniel, en el cual el capítulo 8, en la visión describe que iba a venir un carnero y un caballo pelearían ambos. Uno vence al otro y cuando dice que queda uno de estos en pie, posteriormente describe que el macho voy a invitar a que leemos el capítulo 8 del libro de Daniel y empecemos a leer del versículo 15 en adelante para que veamos la secuencia de lo que sucedió realmente en la historia de la parábola que Daniel está contando, que no había sucedido en ese tiempo. Nada más él dice que era una visión, pero por lógica él estaba viendo una visión que no era real ni verdadera. Sí, mi hermana, por favor. Y con respecto a ello, vamos a poder observar que en la visión de ese macho cabrío y ese carnero, que cayó en la gran batalla, se iba a levantar cuatro reyes. Posteriormente, de ese rey que cayó, de cuando se levantan los cuatro reyes, se levanta uno. Y lo que importa es que cuando nosotros vemos la profecía me va a marcar un tiempo en la historia. El problema de esta forma de historia en la cual aparece la profecía y las parábolas es ahí donde viene lo complicado o lo difícil, ya que cuando empezamos a estudiar y a hacer la lectura, me menciona de un hombre que hizo cosas tremendas en contra del pueblo hebreo. Pero este hombre que hizo cosas tremendas en el tiempo de los griegos, estamos hablando fue en el año 168, y la historia universal menciona mucho a Antíoco Epífanes, que fue un hombre que hizo que, dice que robó, saca los utensilios del templo, hace matar puercos en el santuario, o lo que le llaman el templo, y posteriormente a ese templo que fue despojado, le hacen matar los animales, como puercos en el santuario, y hace que los judíos coman esa carne que se había matado. Para este tiempo nosotros encontramos a un pueblo judío dominado, avergonzado, destruido, por causa de un pecado que había cometido. El poderoso no les iba a perdonar todas las faltas y todos los errores que cometieron en la historia. Por eso el poderoso los entrega a una vergüenza, como siempre ha pasado en el transcurso de la historia. La vergüenza. Y nosotros vamos a encontrar historias muy interesantes a partir de los griegos, porque los judíos se habían helenizado. Esto quiere decir que cuando un pueblo judío adquiere una cultura helenizada, quiere decir que adquirió doctrina o enseñanza de los griegos, y muchos de esos judíos se mezclaron con esa cultura. De ahí donde sale lo que le llaman la Septuaginta o la Biblia de la 70, que le llaman así, o los 70, que es la Biblia que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos, que es parte de esa Septuaginta, y que fueron traducidos de escritos griegos. Esos libros que fueron traducidos de los escritos griegos es lo que hoy en día la tenemos, pero hoy en día la tenemos en la Reina Valera y en algunos otros libros. Y eso es lo que importa y lo que nos interesa, que realmente nosotros hagamos el propósito de poder comprender y entender las cosas que que el Padre nos quiere transmitir a través de esta historia. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Daniel capítulo 8, versículo 15 en adelante. Vamos a darle una pequeña observadita a la historia y posteriormente a esa historia nos uniremos a la profecía y lo importante acerca de la profecía. Capítulo 8, versículo 15 hasta el versículo 24, por favor. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al tiempo de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primero de los reyes. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Bueno, acerca de lo que está escribiendo ahorita el profeta, está haciendo una mención acerca de el macho cabrío y el cabrío, como veníamos mencionando, y dice que Daniel tenía esta visión y buscaba la inteligencia, y aquí como una semejanza de lo que se puso delante de mí. Ese personaje que está describiendo no alcanzó a comprender ni entender cuál era la importancia acerca de esta visión que tenía, porque no alcanzaba a ver el futuro, porque muchos de los profetas cuando no veían algo claro no podían interpretarla. Para nosotros debe ser más fácil porque nosotros estamos en este tiempo en el cual sabemos acerca de la historia y lo que pasó en la historia universal. Pero como para él no había existido ni había pasado esto, para él era más complicado porque no veía todo esto. Hermano Nelson, ¿quién es el carnero? Mis hermanos, ¿quién es el macho cabrío? ¿Quiénes son los reyes de...? ¿Quién es esto, uno y el otro? Bueno, Chima puso parte de la respuesta, pero mi hermano Nelson, ¿estás por ahí? Entonces, estamos mencionando que el versículo 20, verso 20 dice, aquí el macho cabrío es el rey de Javán, el nombre es 20, aquel carnero que viste son los reyes, dice, que tenían cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Ahora, el carnero sería lo que es Media y Persia, y el macho cabrío sería Grecia. El macho cabrío es, verso 20, hermanos. Pongamos la atención ahí al verso 20 y 21. Porque aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. El que se menciona como carnero es el rey de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. A ver, mis demás hermanos, para que lo tengamos bien en mente, por favor, cheque nuevamente. Entonces, cuando hablamos del carnero, estamos hablando de los reyes de Media y de Persia. Cuando hablamos del macho cabrío, estamos entendiendo que es Grecia. Ahora describe bien que en la batalla que tenían estos dos seres, estos dos animales, dice que, verso 18, estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y hízome estar en pie. Díjome, he aquí te enseñaré lo que debe venir, el fin de la ira. Ahora, unas palabras que nosotros leemos en el versículo 17 dice, entiende hijo de hombre, porque el tiempo se cumplirá la visión. Y hay una palabra que en hebreo se llama, la palabra que es igual al tiempo del fin. Chéquenlo, por favor, en el versículo. Voy a invitar a la mayor parte de mis hermanos que sean un poquito participativos. Capítulo 8, versículo 17, en la versión Reina Valeria, en otras versiones no habla del tiempo del fin, pero aparece en ti, mi hijo de hombre, porque el tiempo del fin se cumplirán todas estas cosas. La palabra es la última palabra que aparece y es la palabra del tiempo del fin. Cuando hace la expresión que es el tiempo del fin, es por eso que hace la expresión que es cuando el santuario es purificado el santuario. Por eso vamos a checar qué es ese santuario. Pero antes de que vayamos a checar ese santuario, necesitamos forzosamente poner entonces nuestra transmitir el profeta cuando habla acerca del carnero y el macho cabrío. Ahora, voy a invitarlos a que volvamos a hacer la lectura y veamos cómo esta gran batalla, cuando empieza, podemos nosotros definirla, empezamos a definirla porque cuando la batalla se está dando, está mencionando que venía uno del norte y otro venía del oriente, el otro venía del oeste. Entonces, sentí que en la batalla que están empezando estos dos animales, pues, el carnero y el macho cabrío, la batalla que están dando, sentí que viene porque crece del oeste, porque de donde está la Tierra Santa, crece hacia el oeste y los medios y los presos vienen del oriente. Entonces, el macho cabrío viene de oriente para oeste, y los griegos vienen del oeste hacia el oriente, y esa es la expresión que empieza a aplicar aquí en la profecía. Capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 17, y el versículo sería versículo 19. Chequen la palabra que es la palabra que viene como fin. Capítulo 18, versículo 17. Por eso es que es importante, porque la profecía habla del tiempo del fin. En la Reina Valera no dice tiempo del fin, sino que describe, vino luego cerca de donde yo estaba y puso mi dama sobre mi rostro, entiende hijo de hombre, porque el tiempo se cumplirá la visión. Entonces dice que en el tiempo del fin es donde hace la expresión, como lo dice la Reina Valera, pero la Reina Valera que tenemos como la versión 60 o 1960, no la antigua. Versículo 17 dice así, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, porque él me dijo, entiende hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y en el versículo 19 nuevamente viene la palabra que, porque está hablando del tiempo del fin. La diferencia es que en el verso 17 de la Reina Valera 1602 no viene esa palabra. Chéquenla, por favor, mis hermanos. Por eso es que cuando habla acerca del tiempo del fin, es por eso que nos importa la profecía que está hablando, de que es del tiempo del fin, no como el cumplimiento de la profecía, como da a entender el verso 17 del capítulo 8. Ah. Ahora algo muy importante. Capítulo 8 del libro de Daniel describe nuevamente, mis hermanos, verso 17. Ahí pegó mi hermana Analia lo que describe de la palabra que es. Se pone término por la palabra fin, pero lo importante es que el versículo, de acuerdo a lo que se traduce del hebreo, describe y dijo, he aquí enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, después el macho cabrío, que es el verso 20 es el que lee, el 19 es el que lee. Entonces, el verso 17 describe también en esta, en la versión, como describe el verso 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me posté sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces le está diciendo que ponga atención porque esta profecía es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Porque está hablando de una visión que está teniendo. No está diciendo que él esté allí, es una visión que muy posiblemente, como describe Pablo, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sabía, pero él estaba viendo la visión, él estaba percibiendo lo que iba a pasar en ese tiempo. Y él en la visión está viendo un macho cabrío y un carnero peleando. Ahora, ese macho cabrío y ese carnero van peleando, vienen de diferentes lugares, porque en el oriente, se encuentra Jordania, lo que se encuentra, como hoy conocemos Turquía, de esa parte donde se encuentra Israel. Por lógica, el carnero, que era Media y Persia, venía del lado oriente hacia el poniente. Y el macho cabrío, que viene del poniente, que sería el oeste, venía hacia el oriente. Capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 2 al versículo 5, por favor. Observen de dónde viene el carnero y el macho cabrío, porque antes de que nosotros viéramos la explicación, ¿cómo se entiende que está pasando eso? Porque el carnero viene de oriente y el macho cabrío viene del oeste, o conociéndolo también como del poniente. Dice, vi en visión, y cuando la vi, estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y vi un carnero que estaba delante del río, tenía dos cuernos, y aunque los dos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía volar delante de él. Ni había quien escapara de su poder, y así conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, y un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Gracias, mi hermano Nelson. Les voy a pasar un mapa para que ubiquen los territorios, los territorios de Grecia, para que observen de tamaño o qué dimensión tendría lo que nosotros conocemos como lo que sería hoy en día lo que era el imperio griego en aquellos tiempos. Ahí les puse la foto, ese era el imperio griego. Luego del imperio romano, nada más para que vean la diferencia del imperio que fue en aquellos tiempos de Roma. Bájenlos, por favor, para que los vayan viendo. Hay que observar que el imperio persa y el imperio griego, y el imperio romano, que posterior vamos a encontrar en la escritura, vamos a darnos cuenta de la diferencia que había entre uno y otro en territorio. Como en el caso que les estoy mostrando ahorita en estos mapas, en este caso el imperio ahí escribe imperio persa, el imperio griego es el que está de color amarillo, es el que es el imperio griego. Aquí le hace falta todavía un poquito más de extensión, hace falta un poquito más porque todavía abarcó un poquito más el imperio griego. Ahora, si nosotros ubicamos ahí a Israel, Israel está en la parte intermedia donde dice Arabia, está en esa parte de Arabia, Y aparte, obviamente, de allá viene el país bien, y va al lado, perdón, Grecia viene de oriente hacia, perdón, de poniente hacia oriente, y el imperio medio persa venía del oriente hacia el poniente, por eso describe que el macho cabrío venía de poniente a oriente y el medio venía del oriente hacia el poniente. En la profecía, no es necesario que nos diga quiénes eran estos muchos cabrío y el carnero, porque realmente, en la forma de cómo nos lo describe geográficamente, se entiende que eran ellos. Pero no es necesario que nos dificultemos mucho la vida, porque sabemos que los versos que están adelante, del verso 20 y 21, nos describe de dónde venían estos dos personajes y nos describe quiénes eran. Para no complicar lo que trató de transmitirnos adelante, porque dice que el macho cabrío y el carnero tuvieron una batalla. ¿Por qué? Porque la historia universal nos cuenta que los antiguos reyes persas, ellos empezarían a atacar al pueblo griego, y el pueblo griego no se dejaría vencer. Para los que hemos tenido un poquito de esto de películas, no sé si de los que estamos aquí han visto alguna vez la película de los 300, o si la han escuchado esa película. Pues esa película tiene parte de la historia de los medos y los persas, y si ustedes se acuerdan, Artajerjes es el que viene a combatir desde aquellos tiempos al pueblo griego, y ese se le conoce como los espartanos. A los griegos que tienen una batalla, no sé si han visto la película. Entonces, Persia quería incrementar el imperio, quería acrecentarse el imperio, pero por lógica el imperio griego se defendió. Hay una batalla no conocida, claro, de 300, donde venció un estrecho donde no había más de 15 metros, creo que, de ancho. Entonces, para que los persas pudieran entrar, lo que era Grecia, entonces tenían que entrar por esa parte estrecha. No pudieron entrar porque se quedaron 300 espartanos, junto con una ayuda de un poco de más de gente. Eran 300 espartanos, peleaban contra 10.000 persas que vinieron a hacer guerra, y ellos mataban a toda la multitud de los persas que llegaban a atacar. Realmente los persas no pudiendo atacar Grecia, después Grecia viene y ataca al imperio con Alejandro Magno, y esa es una batalla que se dio en aquellos tiempos, en aquellos días, en el año 331, para aquellos que ya tenemos la información que vimos anoche, año 331 se da la batalla, y es ahí donde empiezan los griegos a dominar sobre todo lo que era el imperio medo-persa. Entonces nosotros, cuando observamos la batalla que la escritura viene escribiendo, es para nosotros, para Daniel, era una profecía que no estaba viendo con sus ojos, nada más estaba viendo una visión. Por eso él no podía descifrar el enigma y no podía descifrarlo, porque no tenía fecha ni los años para concluir la visión y la profecía que estaba él adquiriendo, viendo en ese momento. Esta profecía y esta visión es para nosotros. Voy a invitarlos, para que ustedes me entiendan en pocas palabras, porque es importante, voy a invitarlos a que lean el libro de Daniel, capítulo 8, desde su versículo 10 hasta su versículo 14, que es la respuesta de nuestras preguntas, pero solo en el versículo 12 y versículo 13 y 14 nos está describiendo, y sobre todo una palabra importante que aparece allí. La palabra es que el santuario se ha purificado en el versículo 14, y eso es lo que nos va a importar ahorita buscar: el santuario tendrá que ser purificado. Mi hermano José, no es la que está en el libro de los Macabeos, porque en el libro de los Macabeos viene la historia del imperio griego, pero ya en el año 168, ese es cuando aparecen judíos que no querían helenizarse, y había griegos que ya eran helenizados desde Egipto, ya había mucho judío helenizado. Entonces se le llamaba judíos helenizados. Por eso en la escritura encontramos, como en el libro de los Hechos, que había judíos helenizados, o que eran de origen o de descendencia judía, pero eran griegos. Esos judíos no se circuncidaban. Eso lo vamos a, posteriormente con el tiempo y la historia, vamos a poder ver parte de esa historia, pero si eso no lo permite. Ya que tengamos un poquito más de práctica con la historia. Ahora, por favor, mi hermano, capítulo 8, el versículo 10 al versículo 14, por favor. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas estuvo por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue quitado por tierra, y a causa de su prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Por favor, la palabra purificado, no la palabra santuario, sino la palabra purificado. Y dice, el santuario será purificado. Y esa palabra ahorita también viene en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4. Eso es lo que nos interesa, porque el santuario será purificado. Como describe esto, será para el tiempo del fin. Chequenlo, por favor. Sí, mi hermano, péguenlo, por favor. ¿El Sadak, que como es Sadikín, algo así? Viene de la palabra justificación, viene de la palabra como tiene que ver con una raíz de Sadak o Sadikí o Sedek. Es una raíz de una palabra que se traduce en la mayor parte de los tiempos como justicia. Por eso en el libro de Daniel, en el capítulo 12, se tradujo como justicia, que tiene que ver con la palabra justo, como Sadikín, y otras palabras como Sede, que fue traducido también como justo. Por eso hay que checar esa palabra, porque si el santuario será purificado. Ahora voy a invitarles, ya checaron la palabra Sadak, esta palabra que aparece como Sadak, aparece nuevamente en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, por favor, léanlo. Y póngale mucha atención, pero también aquí echa, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 1 al versículo 4, y se darán cuenta que en esos versículos se está hablando del tiempo del fin, cuando llegue una Mashiach, que es Miguel. Es Miguel que la vez pasada explicábamos que este Miguel es Mashiach. Lo describe también Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Acuérdense que Miguel es el que peleó contra el dragón allá en la casa de Israel, en el cielo, que se dio allá. Por favor, mis hermanos, Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Entonces, cuando nosotros leemos en el versículo 1 al 4, está describiendo un tiempo específico de la historia. Pero esta parte de la escritura podríamos mencionar que es el tiempo cuando Yeshua estuvo en Israel, porque él es el que hizo resucitar a los muertos de los vivos. perdón, hizo resucitar a los muertos en vida. Entonces, si estos muertos, como describe la escritura, los transformó en a vida, porque como describe Juan capítulo 8, versículo 24 y 25, dice que muchos de los que están en el sepulcro, dice, serán revividos. Y dice ahí, de cierto os digo, que muchos de los que están muertos en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeran vivirán. Pero no se está refiriendo ese tiempo del Mesías cuando enseñó el Evangelio. ¿Por qué no se está refiriendo? Porque el versículo 2, 3 y 4 nos está señalando un tiempo en la historia. Lo quiero que chequen antes el versículo donde dice el verso 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Esa palabra justicia es la que aparece como tzedak. Por favor, chequenlo. Versículo 3 habla de la palabra tzedak. Por favor, chequenlo, por favor. Y ahorita les explico por qué no tiene que ver en el tiempo del Mesías, cuando él estuvo aquí, y tiene que ver con el Mesías cuando él venga con gran poder y gran majestad. Por eso nos importa que el santuario debe ser purificado, porque tiene que ver con esta purificación, con una limpieza, en la cual dicen los que enseñan justicia, que es la palabra tzedak, que es la que se tradujo en estos versículos, pégalo en el castellano. Como lo mismo que hizo Noé, porque Noé también tuvo, en un, por decirlo, en un tiempo del fin, y fue pregonero de justicia, pregonero de tzedak. Entonces, de la misma manera que habla de la palabra tzedak en el capítulo 8, en su versículo, en su versículo 14, es de la misma manera. Del tzedak, cuando dice que el santuario se ha purificado, menciona que los que enseñan la justicia a la multitud de las tuyas de tu eternidad. Voy a preguntarles, porque ya les he explicado muchas veces, es una estrella, mis hermanos, y muchas veces lo enseñamos, porque acuérdense que he explicado muchas profecías. Es una estrella desde el punto de vista literal físico, no nada más dentro de la enseñanza, que es una especie del punto de vista físico, porque escribe aquí, y los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. ¿Qué es el firmamento? Con el resplandor del cielo, con el resplandor como alumbra el... Bueno, los voy a invitar a que me lean un poquito acerca de los escritos que les mandamos, bueno, del archivo. Voy a invitarle ahí a mi hermana, a Ana Laura, a ver, o a Analía, quien esté ahí en el chat, si pueden leerme acerca un poquito de lo que es Sio, por favor. Ahí en el mapa que mandamos, en el archivo que mandamos, habla de los reyes medos y persas. Y habla algo acerca del rey Ciro. ¿Dónde dice Ciro 1, 6, 40, 600? ¿Ahí, Alfonso? Sí, por favor. Ciro 1, persa antiguo, Korosh, rey de Anshan, desde el año 600 al 580 antes de Cristo, o según otros desde 652 al 600 antes de Cristo. Su nombre en persa moderno es... No sé qué dice... Mientras que en griego fue llamado Kupok. Ciro fue uno de los primeros miembros de la dinastía Aqueménida. Al parecer era nieto de su fundador Aqueménes e hijo de Teispes de Anshan. Los hijos de Teispes dividieron el reino entre ellos después de su muerte. Ciro gobernó como rey de Anshan, mientras que su hermano Ariaramenes fue posiblemente rey de Persia. La cronología de este acontecimiento es incierta. Esto se debe a que se presume que Ciro fue identificado también, aún en debates, como el monarca conocido como Curas de Partumas. Curas es mencionado por primera vez en el año 652 a.C. En ese año, Shamash-shum-ukin, el rey de Babilonia, 668-648 a.C., se rebeló contra su señor y hermano mayor Asurbanipal, rey de Asiria, 668-627 a.C. Se dice que Cura tenía una alianza militar con este último. La guerra entre los dos hermanos en el 648 a.C., con la derrota y el aparente suicidio de Shamash-Shum-Ukin. Se menciona a Curas otra vez en 639 a.C. En ese año, Asurbanipal se las arregló para derrotar al imperio elamita y convertirse en el señor de sus aliados. Al parecer, Curas estaba entre ellos. El más viejo de sus hijos, Aruku, según se informa, fue enviado hacia Siria para pagar el tributo a su rey. Entonces Curas desaparece de los expedientes históricos. Su identificación sujeta con Ciro ayudaría a conectar la dinastía aqueménida con los acontecimientos principales del siglo 7 a.C. Asurbanipal murió en 627 a.C. Presumiblemente Ciro continuó pagando tributo a sus hijos y sucesores. Ashur, Etil y Lani, 627-623 a.C. y Sin-Shar-Kish-Un, 623-612 a.C. Ellos fueron confrontados debido a... Ellos fueron confrontados debido a una alianza conducida por Ciaxares de Media, 633-584 a.C. y Nabopolassur de Babilonia, 626-605 a.C. En 612 a.C. ellos lograron capturar la capital asiria de Nínive. Esto fue efectivamente el fin del imperio asirio, aunque remanentes del ejército asirio bajo el mando de Ashur-Uballit II, 612-609 a.C., continuaron resistiéndose al gobierno de Arrán. Media y Babilonia compartieron las tierras controladas anteriormente por los asirios. Al parecer, Anshan cayó bajo el control de estos. Hasta ahí, muchas gracias. Este es el inicio de los persas, pero nosotros estamos checando que empieza desde el año 600 al 580. La profecía que menciona acerca de la fecha en cual empieza a atacar al pueblo babilónico es a partir del año 669, de acuerdo a la historia de esta historia. Si nosotros tenemos este año del 639, entonces quiere decir que en la historia de este historiador, el año en que ataca Nabucodonosor al rey egipcio, que es a quien atacan, Nabucodonosor sería quien ataca al rey egipcio en aquellos días, sería en el año 609 antes del Mesías, para que se cumplieran los 70 años que iba a durar el pueblo judío cautivo en la tierra de Babilonia, que es cuando llega el rey Ciro y ataca al pueblo babilónico, que él es el que le quita el poder al pueblo babilónico. Pero aquí en esta historia nos está relatando acerca de todo lo que hicieron aquellos antiguos medos persas y hacia aquellos lugares que fueron combatiendo, y esto es parte de la historia de los medos y persas. Ahora, vamos a brincarnos un poquito a Darío I, que es del año 522 al año 486. Por favor, ¿quién lee? Pero que lea otra persona. 522 al año 486. Darío I el Grande en persa antiguo, Darayaus, aquel que apoya firmemente el bien en persa moderno, Darius, en griego clásico, Dareis, 549-486 a.C. Fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia desde el año 521 al 486 a.C. Darío heredó el imperio persa en su cenit, que entonces incluía Egipto, el norte del subcontinente indio y partes de Grecia. El declive y la subsecuente caída del imperio persa comenzaron con su muerte y la coronación de su hijo Jerjes I. Darío ascendió al trono tras asesinar al usurpador Esmerides con la ayuda de otras 6 familias aristocráticas persas, siendo coronado a la mañana siguiente. El nuevo emperador hubo de hacer frente a numerosas revueltas a lo largo de su reinado, sofocándolas cada vez. Dirigió asimismo una expedición punitiva contra Atenas y Esparta por la ayuda brindada por estas a los griegos de Asia Menor durante la revuelta jónica. Darío amplió la frontera de su imperio conquistando Tracia y Macedonia e invadiendo las tierras de los Tracios, una tribu escita que había luchado con los medos y responsable de la muerte de Ciro II, el Grande II. Gracias. Entonces hay que considerar de lo que veíamos ayer de los apuntes que estábamos haciendo, Ciro empieza a dominar sobre el imperio griego, babilónico. Ciro empieza a gobernar sobre el imperio babilónico por ahí del año 539, de acuerdo a esta historia. Ahora, cuando nosotros vemos, entra este Cambises como rey, es el que encontramos ahí del 528 al 523. De ese no habla nada la escritura. En el tiempo de Ciro, cuando ayer que hicieron los apuntes, Ciro fue el que manda a reconstruir el templo. En los tiempos que Ciro era el medo persa, en su primer año manda a que edifiquen el templo de Jerusalén, el que había sido hecho por este Salomón. Ahora, Darío, el que está mencionando en el 522 al 486, es el que manda nuevamente a reedificar el templo, porque Cambises, en el tiempo de Cambises, no se les permitió a los judíos a reedificar el templo. Quien les permite nuevamente reedificar el templo es a Darío I. Ahora, estos son los persas que está mencionando la escritura, que fueron los que mandaron a edificar el templo. El Artajerjes, que aparece después del 485 al 486, es el esposo de Esther, de la que escribió el libro de Esther. Ajá. Jerjes I es del año 485 y 465. En ese tiempo apareció esta Esther, que es llamada en el hebreo Hadasha. Esta Hadasha era del tiempo de Jerjes, ella fue esposa de Jerjes I. Desde lo que vemos en la historia en el libro de Esther, este Jerjes en la Biblia lo van a encontrar con el nombre de Asuero. Ajá, ese se llama Asuero en las escrituras. Ahora, posteriormente el Artajerjes, que aparece en esta historia como Artajerjes I, es el que manda edificar la casa de Jerusalén y sus muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces estos son los reyes que la escritura está mencionando más en el tiempo de los profetas. Ahora, en estos tiempos, cuando dice Daniel que tenía la visión, menciona que el antiguo imperio persa y Media y Persia, el antiguo reinado del imperio Medo-Persa era lo que nosotros vimos en la escritura como el carnero. Y acordémonos que este carnero está desde el año 539, de acuerdo a esta historia universal, y termina hasta el dominio de Darío III en el año 335, empieza a gobernar y termina en el año 331, o sea que nada más duró su gobierno 4 años. Por favor, voy a invitar a que lean esta pequeña reseña acerca de Darío III, por favor. Darío III, Codomano, en persa moderno, Darishun, en persa antiguo, Darayabaush, o Darayabaush, circa 330 antes de Cristo, último rey persa en la dinastía Aquemenida, 338 en el año 338 ante el hijo del rey Artajerjes, oye el ascenso de Artajerjes. Sin embargo, a riesgo de que Artajerjes pudiera eliminarse, envenenó Artajerjes a principios del año 336 antes de Cristo e intentó instalar en el trono a un nuevo monarca que le resultara más fácil que controlar. Listo para el destino Darío, miembro relativamente lejano de la dinastía real, que se había distinguido en combate de campeones durante la guerra contra la salud del noroeste de Irán. Juniano, Justino, 10.3, Diodoro, Biblioteca Histórica, 16.1.2, y que servía en ese momento como mensajero real. Plutarco, Vida de Alejandro, 18.7.8. Darío era hijo de Artame, a su vez de Octanés, hermano de Artajerjes II, y de Sisicamis, hija de Artajerjes II. En Nemón, el apelativo Comarco Codomano parece ser una forma adaptada al griego de su verdadero nombre, antes de adoptar el de Darío, para así evocar a Darío I y ganar legitimidad sobre el trono. El nuevo rey pronto demostró ser más independiente y capacitado de lo esperado por Bagoa, que intentó recurrir de nuevo al veneno para eliminar al rey persa. Sin embargo, esta vez no tuvo éxito, ya que Darío, prevenido de las intenciones de Bagoa, le ordenó beber de la copa envenenada que es el objetivo. Teodoro Opez Gustavo 17. En abril del año 334 a.C., Alejandro III de Macedonia, que había sido confirmado como hegemón por la Liga de Corinto, invadió a Siria Menor a la cabeza del ejército conjunto greco-macedonio. Se desembocaron varias ciudades y aldeas de Sartaco, un ejército al mando de Memón de Rodas, plantó cara al rey macedonio, siendo derrotado en la batalla de Gránico. Tras esta victoria, las fuerzas griegos macedonias avanzaron por la costa mediterránea en dirección a la puerta de Cilicia. Este avance, 233 a.C., el propio Darío asumió el mando de los ejércitos persas para luchar contra el rey macedonio. Este ejército fue ampliamente superado y derrotado en la batalla de Isos, 12 de noviembre de 333 a.C. Darío huyó cuando comprobó que la batalla estaba perdida, dejando atrás su carro, el campamento persa y a su propia familia, todo lo cual fue capturado por Alejandro, quien trató con respeto a los prisioneros reales. El ejército macedonio se dirigió entonces hacia el sur para conquistar Canaán y Egipto y asegurar así su retaguardia antes de marchar hacia el corazón del imperio aquemenio. Darío envió varios mensajeros llegó a solicitar la devolución de su familia a cambio de un rescate y a ofrecer al rey macedonio la posesión de sus territorios a lo oeste del Éufrates para así finalizar la condición. La negativa de Alejandro Darío a hacer una leve. Está bien, mi hermana, gracias. Acerca de esto, ahí encontramos que la batalla que desempeña Darío III la empieza a desempeñar con Alejandro Magno. Alejandro Magno es este macho cabrío que describe aquí, y este macho cabrío es el que pelea contra el carnero, que era el imperio medo-persa. Eso sucedió en el año 331, como lo leíamos ahorita. Desde el año 303, del noviembre 12, Darío huyó cuando comprobó que la batalla estaba perdida. Perdón, es 333, que ya estaba perdida, y dejaron atrás su carro y el campamento persa y su propia familia, por lo cual fue capturado por Alejandro, quien trató con respeto a los prisioneros reales. Entonces, aquí vemos características de la guerra que está mencionando en el libro de de Daniel capítulo 8, en el cual hace mención acerca de este macho cabrío, el principal, macho cabrío que menciona el cuerno que estaba aquí, el cuerno primero. Ese cuerno primero era Alejandro Magno. Vamos al capítulo 8 del libro de Daniel, que es el que está mencionando esto. Daniel capítulo 8, por favor, lean el versículo. No sé si se está escuchando bien, porque yo oía a mi hermana Analía un poquito cortado. Bueno, capítulo 8 del libro de Daniel, es aquí donde vamos a empezar a leer acerca de este macho cabrío y del carnero que tuvieron esta confrontación, versículo 7 en adelante, mis hermanos, y vamos a ponerle atención, porque la importancia de estos reyes que tenían este combate o esta guerra, es lo que hace mención de este macho cabrío que pelea contra el carnero y vence al carnero. Capítulo 8, versículo 6 en adelante, por favor, hasta el versículo 8, ahorita, por favor. Y vino hasta el carnero de los cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hasta los cuatro vientos del cielo. Hasta ahí. Entonces, ahorita que leyó mi hermana Analía, en la parte donde menciona que vio el verso 7, y vi lo que llegó junto al carnero y levantóse contra él y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque era el carnero, no había fuerza para parar delante de él, y derribó por tanto en tierra y hollólo, o sea, lo pisoteó, y hubo quien librase al carnero de su mano. Engrandecióse en gran manera el macho cabrío, que estando en su mayor fuerza, aquel gran carnero fue quebrado, y en su lugar subieron cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Esos cuatro maravillosos que menciona aquí, después de aquel cuerno que estaba en el macho cabrío, ese representa el cuerno principal a Alejandro Magno. Después dice que de su lugar subieron, después de ese cuerno fue quebrado, y en su lugar, dice, subieron cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces tenemos al macho cabrío con un solo cuerno, y de ese cuerno dice que fue quebrado, que es la representación de la muerte de Alejandro, y posteriormente surgen cuatro cuernos de ese pequeño cuerno, y es ahí donde entran los otros generales que vamos a ver a continuación. Ahí donde dice en la historia que tenemos nosotros, en la casilla 25, hace una expresión acerca de los diadocos. A partir de aquí, esos diadocos que está mencionando, estaba Antípatro, Casandro, Lisímaco, Antígono, Demetrio, Ptolomeo Sóster y Seleuco Nicator. Estos eran los que gobernaron en cinco lugares de allá de lo que era el Imperio Griego. Posteriormente entraron en una batalla y quedaron cuatro de ellos. Esos son los que vamos ahorita a buscar, y de esos, si se fijan, describe aquí que cuando del cuerno que cayó, que es Alejandro Magno, él muere en el año 321, en el tiempo antes del Mesías. Posteriormente, del año 321, entran los diferentes gobernantes a dominar el Imperio Griego, y fue dividido en cinco provincias, se puede decir, y posteriormente quedaron nada más cuatro. Eso es lo que vamos a ver de acuerdo a lo que dice al morir Alejandro Magno, ahí en la casilla 21, por favor. Ahí encontramos la explicación de Alejandro Magno, es cuando él muere. Voy a invitarles a que lean, mi hermana Analía, por favor, que es lo que nos importa, sería la primera parte, la segunda estrofa donde habla acerca de Zeus, por favor, mi hermana. El segundo párrafo, que empieza en enero de 331. Está en la fila 20, columna A. Dice 332 AC punto en Memphis, punto y aparte, en enero del 331 AC. En enero del 331 antes de Cristo, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, costera muy al oeste del delta del Nilo. Los motivos de la fundación eran tanto la apertura de una ruta en Egeo, la creación de la ciudad del Egipto griego en Egipto, la unificación del arquitecto Dinócrates. Posteriormente, tras un dificultoso viaje por el desierto, llegó al oasis de Sihuah, donde el profeta del dios Amón le anunció que le saludaba tanto de parte del dios como de su padre. Alejandro preguntó si había quedado sin castigo alguno de los asesinos de su padre Filipo, y si se le concedería dominar a todos los hombres, habiéndole dado el dios favorable respuestas y asegurándole que Filipo estaba vengado. Alejandro le hizo magníficas ofrendas y entregó ricos presentes a los hombres allí destinados. También se dice que Alejandro, en una carta enviada a su madre, le comunicó haberle sido hechos ciertos vaticinios arcanos, que sólo a ella revelaría. Algunos han escrito que, queriendo el profeta saludarle en idioma griego, con cierto cariño le dijo, «Hijo mío», equivocándose en una letra, y que Alejandro le agradó ese error, por dar motivo a que pareciera le había llamado hijo de Zeus. 32. ¿Hasta ahí? Sí, mi hermana. Nada más que aquí yo tengo un comentario de esta historia, que son 10 años más adelante de la historia que yo conozco normalmente. Incluso yo había pegado una historia, nada más que lo que le comentaba ahorita a mi hermana Raquel, que si estaba... Porque la mayor parte de los historiadores, en su mayor parte, te dan la fecha del 333 al año 321, que ese sería la fecha que estábamos en la parte de arriba, cuando estábamos leyendo en la parte de la historia de Alejandro Magno. Ajá, entonces es este, que es lo que leíamos acerca de Darío. Entonces las fechas de la guerra que había, se dan más o menos, y Alejandro Magno, en la mayor parte de los historiadores, manejan la fecha del 331, que es cuando cae. Ahora, después de esos cuatro, de cuando cae Alejandro Magno, aparecen estos. No sé si tengas los fragmentos que te pegué, y si los puedas pegar aquí completos. Mejor que ahorita me lean estos fragmentos, por favor, mi hermana, porque yo no los tengo. Ahorita les voy a pegar parte de la historia, se las voy a pegar aquí, porque esta yo la saqué de la mayor parte de los escritos que he encontrado y que concuerdan la mayor parte. Por favor, pero pegas un pedacito nada más, ¿no? Voy a invitarte, mi hermana, que empieces a leer los comentarios que encuentras aquí pegados, acerca de Seleuco Nicator, que ese es en el año 358 al 280, que es el tiempo donde aparecen y hacen mención que estos son los importantes en el estudio, porque la historia que va a aparecer a continuación es lo que nos importa, de que estos individuos, cuando caen los cuatro reinos que estaban atacando, que eran reyes sobre todo Grecia, después aquí en la Biblia describe que iba a aparecer un cuerno pequeñito. Ese cuerno pequeñito, hasta donde yo he visto, es después de la muerte de Seleuco, que sería Seleuco Nicator, el cual tendría que gobernar sobre el año 281 a 280 aproximadamente. Voy a invitarte a que leas, por favor, esta, y que le pongan atención, porque en este tiempo hubo una, como describe aquí, un aplastante dominio sobre los judíos de aquel tiempo, porque ellos empezaron a establecer lo que se le llama el tiempo del helenismo, el tiempo helenístico, en el cual enseñaban a adorar a esos dioses. Por favor, mi hermana, Analía, por favor. Y dice, la repentina muerte de Alejandro Magno, víctima de una infección, no le dio tiempo para designar un sucesor. Su inmenso imperio entra en un periodo convulso, en el que sus generales, los diacodos, se disputan el poder. Pérdicas y Crátero, que parecían tener mayores títulos de legitimidad que sus rivales y habían sido gobernadores de Macedonia, mueren en combate, y a partir del 321 a.C., el reino queda roto en cinco estados dirigidos por Diadoco. Antípatro y su hijo Casandro reina en Macedonia y Grecia, y Símaco gobierna en Tracia y en parte de Asia Menor. Antígono I, Monoftalmo y su hijo Demetrio I, Poliorcetes, establecen su dominio sobre territorios cambiantes. Primero Ligia, luego Ligia, Seleuco I, Nicator reina en la región comprendida entre el Asia Menor y Persia, Ptolomeo I, Soter gobierna en Egipto y en las islas de Megeo. Ajá, entonces aquí describe que Seleuco Nicator reina en la región comprendida entre Asia Menor y Persia. Ptolomeo Soter gobierna en Egipto y en las islas del Egeo. Esa es la forma de cómo se dividieron sobre el reino. Si ustedes checan en un mapa, si tienen el tiempo, los primeros gobernantes que se dividían el reino allá por donde está Grecia, menciona que fue había gobernantes en Macedonia. Muere el combatiente a partir del 321. En el reino roto, dirigido por los diadocos, Antípatro y su hijo Casandro reinan en Macedonia y en Grecia. Macedonia y Grecia se encuentran en la parte yendo hacia Europa, en la parte donde se encuentra la botita a un lado del mar Mediterráneo. Es ahí donde se encuentra estos Macedonia, y también hace ratito les pegué unos mapas. Ahí pueden checar que se encuentra de esa parte norte del mar Mediterráneo, se encuentra esta parte donde ellos dominaron este Antípatro y Casandro, y reinaron allá en Macedonia y en Grecia. Lisímaco gobierna en Tracia. Tracia queda al lado derecho, o se puede decir al oriente, de lo que es Asia, de lo que es Macedonia. Ahí se encuentra Tracia, en parte de Asia Menor. Antígono y Monoftalmo, su hijo, Demetrio y polisetas establecen su dominio sobre el territorio cambiante, prefijo Frigia y luego Licia. Eso es en la Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy comprendemos como lo que sería Turquía, hacia donde estaba Macedonia, y lo que es Tracia. Esos son los lugares donde estuvieron gobernando ellos. Posteriormente, dice aquí, Seleuco Nicator reina sobre la región comprendida entre Asia Menor. Asia Menor es lo que conocemos hoy en día como lo que es Israel, lo que sería Irán, Irak, Afganistán, Pakistán. Todas esas regiones es donde empieza a gobernar Seleuco Nicator, que esta es la cultura que nos importa y este es el rey que nos importa, porque Seleuco Nicator reina en la región comprendida entre Asia Menor y Persia. Ptolomeo I Sóstel gobierna Egipto, pero este Sóstel gobierna en la parte de África, que es lo que sería la parte norte del continente africano, es donde gobierna Percy, Ptolomeo y Sóstel. Bueno, aquí creo que me copió mal Esteban una parte. Entonces, ese sería el otro gobierno. Entonces, el que nos importa de los cinco que menciona aquí es el Seleuco Nicator, que reina en la región comprendida de Asia Menor. Voy a invitarles que se graben este nombre de Seleuco Nicator, porque es el que nos importa. Seleuco Nicator es el personaje que gobierna o que estaba en esa zona geográfica donde se encontraba Israel. Ahora voy a invitarles a que lean la parte del artículo principal literatura helenística, por favor, mi hermana Analía. Y esta es la importancia de los helénicos, que era lo que enseñaban y qué es lo que hicieron, enseñarle o qué le enseñaron a esta gente que vivía en Egipto y que vivía en el tiempo de este Seleuco Nicator, que sería en lo que sería la Asia Menor que le mencionan aquí. Por favor, mi hermana. Con respecto a las artes plásticas, el periodo helenístico alcanzó una grandiosidad y una madurez que no tuvo nada que envidiar al periodo anterior. Célebres monumentos, entre los que se encuentran dos de las llamadas por los romanos siete maravillas del mundo, se construyeron en esa época, el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas. Asimismo, cabe mencionar otras importantísimas obras como el Templo de Apolo cerca de Mileto y el Altar de Zeus en Pérgamo. Septuaginta, redirigido desde Biblia de los 70. Hasta ahí tantito. Gracias, mi hermano, disculpa. Lo que acabas de leer ahorita acerca de la literatura helenística te está mencionando lo que hicieron los griegos para imponer su dominio con respecto a la cultura helénica. Ahora describe, con respecto a las artes plásticas, el periodo helenístico alcanzó su grandiosidad y su madurez, que no tuvo nada de envidiar al periodo anterior. Célebres monumentos, estos célebres monumentos que se hicieron en diferentes partes de lo que era el dominio griego, en todo lo que habían ellos dominado. Un ejemplo, entre los que se encuentran dos de las llamadas por los romanos siete maravillas del mundo. En otras palabras, caben dos de ellas en las siete maravillas del mundo. Se construyó en esta época el Faro de Alejandría. Acordémonos de esto, que es una de las maravillas del mundo, el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas. Asimismo, cabe mencionar otras importantísimas obras como el Templo de Apolo, cerca de Mileto. Si pueden ustedes checar dónde se encuentra Mileto en los mapas, ahí podrán observar dónde se encuentra, y también el Altar de Zeus, que se encontraba en lo que hoy conocemos como Turquía, que sería Pérgamo. Entonces, quiere decir que los griegos impusieron su forma de pensar helenística. Entonces, por eso nosotros tenemos ahorita cómo mencionar y cómo observar que realmente les cambiaron no nada más el gobierno, sino también les cambiaron la forma y la creencia y la cultura. Ustedes han escuchado muchas veces acerca de la Septuaginta. La Septuaginta, la Biblia que fue traducida del hebreo al griego, fue traducida en aquellos años cuando estaba Seleuco Nicator y también Sóster gobierna en Egipto. Ese es el tiempo en el cual modifican la Biblia hebrea y aramea por una Biblia o una escritura del Tanaj en el griego. Esa es la primera vez que se hace y esto fue en el año 283 antes del Mesías. Por favor, empieza a leer ahora sí ahí donde dice Septuaginta, mi hermana. Septuaginta, redirigida desde Biblia de los 70, Saltara, navegación, búsqueda, columna en caracteres funcionales de los textos de Esdras, tal como se lee en la Biblia Septuaginta. La Biblia griega, como llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente Número romano 70. 70. Fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo del Tanaj o Biblia hebrea. Representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griega junto con la Biblia hebrea, constituye la base y la fuente del Antiguo Testamento de la gran mayoría de las Biblias cristianas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Viejo Testamento de la Biblia cristianas ortodoxas en Oriente, católicas y protestantes en Occidente, no viene del Tanaj o Biblia hebrea, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. 238 a.C., bajo el reinado de Ptolomeo II, comienza en Alejandría la traducción de la Biblia al griego. El resultado se lo conoce como Biblia de los 70. Testimonio un verdadero esfuerzo de adaptación del texto, no solo a las lenguas, sino también al pensamiento griego. Esta empresa contribuiría a acentuar la originalidad del judaísmo helénico de Alejandría. A principios del siglo I a.C., tiene lugar la diáspora helenística, vale decir, la dispersión del pueblo a través del mundo alejandrino. A partir de entonces, gran parte de los judíos, especialmente los que vivían en Egipto, Cirenaica y Siria, comenzaron a usar el griego para entenderse entre ellos y también en las sinagogas. De este modo, comenzó a hacerse distinción entre los judíos helenísticos o helenizados y los hebreos o judaizantes, que fueron aquellos que se opusieron y resistieron a la influencia griega. San Lucas escribió sobre este tópico en los Hechos de los Apóstoles 6:1 y 11:20. Es así como el término helenístico pasó a designar a grupos humanos que, aunque no tuvieran sangre griega, seguían y adoptaban la cultura y la lengua griega. En este periodo tuvo lugar también la traducción griega del Antiguo Testamento, que se conoce con el nombre de Septuaginta o Biblia de los 70. Ya que, según se crea, habría sido efectuada por un grupo de 72 sabios alejandrinos. Dentro de los judíos helenizados... Hasta ahí también, tantito, mi hermana. Ah, perdón, pero ya es el último fragmento. Sí, termina de leer, perdón, mi hermana. De los judíos helenizados, más destacados puede mencionarse al filósofo Filón de Alejandría y al historiador Flavio Josefo. Estos dos personajes son muy conocidos dentro del judaísmo y dentro de la cultura cristiana a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que escribieron parte de las historias acerca de qué es lo que vivieron los judíos de aquel tiempo y la forma en cómo fueron asesinados, fueron obligados a practicar esta religión helenística. Y por eso se entiende que la Biblia fue traducida del griego, del hebreo al griego, pero eso no fue en el tiempo del Mesías o después del Mesías. Eso fue en el año 283, para los que estamos leyendo y poniéndole atención a la lectura, 283 antes del Mesías. De ahí la forma tan fuerte, tan imponente que fue la forma de hacer a aquella gente, someterlos a esta forma de la Septuaginta y este tipo de cosas acerca de dominar sobre el pueblo judío. Ellos metieron esta creencia del griego, tanto que se traduce en los libros, pero también en ese tiempo se les enseñó a tener estas creencias de los dioses de Grecia. Por eso nosotros encontramos que la Biblia que hoy en día tenemos, no nada más el Nuevo Testamento, sino palabras que están en el Antiguo Testamento, vienen en un código griego. Por eso debemos de nosotros considerar que los libros, cuando nos dan en la mano, tienen muchos defectos en el aspecto, son muchas malas traducciones, pero es porque viene de una Septuaginta o viene traducida desde un origen griego y no desde un origen hebreo. Por eso en aquellos días fue muy fuerte este auge acerca de cuando Grecia entra, y fue una forma de someter al pueblo judío a la exigencia que tenían los griegos en aquellos tiempos a tener una cultura helenizada. Hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, que era muy fuerte la forma del imperio griego para hacer dominar al pueblo judío acerca de las cosas que hicieron para que el pueblo se sometiera hacia su mandato. Ahora, leamos nada más el último fragmento, mi hermana, Analía, que pegó mi hermana, perdón, mi hermano Alfonso, en Tito Flavio, que aquí menciona, por favor. Tito Flavio, también conocido por su nombre hebreo, José ben Matityahu, o Josefo ben Matityahu, 37-38, Roma 101, fue un historiador judío fariseo, descendiente de familia de sacerdotes, hombre de acción estadista y diplomático. Fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos, y fue prisionero y trasladado a Roma. Sus obras más conocidas, la guerra de los judíos, antigüedad de los judíos y contra Acción. Fue considerado como un traidor a la causa judía y odiado por los judíos. Su obra es considerada obra de los romanos y los cristianos. Bueno, entonces ya teniendo esta información que hemos leído, realmente cuando Alejandro Magno cae, se levantan cuatro gobernantes de Alejandro Magno y toman el dominio sobre el pueblo griego. Posteriormente de ese poderío griego, la escritura describe que cuando los cuatro gobernantes cayeran, ya muriesen, posteriormente se levantaría uno. Y a nosotros no nos dice de dónde, de esos cuatro, nada más nos describe que sería uno. Pero si nosotros estamos hablando acerca del pueblo hebreo, el que nos interesa es el que se levantó dentro del pueblo hebreo. Y ese es el que nosotros ahorita estamos investigando, que sería después de Seleuco Nicator, que es este personaje que nosotros encontramos en el 281. Léete, por favor, mi hermana, Analía, la parte donde dice en el que les mandó mi hermana Raquel, en la parte donde dice Seleuco Nicator 312 y 281 antes del Mesías. La primera parte que mandó Alfonso. Sí, donde tiene donde leíamos hace rato los reyes persas y los reyes de Alejandro Magno, Antíoco, Pérdicas, Cratero, Antípatro, Casandro, Lisímaco, Antígono, Demetrio, Ptolomeo, Seleuco Nicator. Ese último donde dice 312 y 281, el que mandó de Excel mi hermana Microsoft Excel, mi hermana Raquel. Ella es de los medos y persas. Sí, en el que tenemos donde salen las historias de cada uno de los reyes medos y persas y griegos. ¿Cuál leo de acá? El último de hasta abajo, Seleuco Nicator, 312-281. Está en la 32, en la casilla 32 de la celda de la A, perdón. Seleuco Nicator, 312-281 antes de Cristo. Seleuco I Nicator fundó la dinastía Seleucida, reinó entre el 312 y 281 antes de Cristo. Fomentó el arte y la cultura helenística, aunque a la vez intentó mantener la filosofía política de los antiguos aqueménidas. Si no tienen inconvenientes, podemos leer lo que era un poco de la cultura helenística, que esa es la que nos importa, porque después de este personaje que estamos leyendo aquí, que es Seleuco Nicator, acordémonos que él es el que sucede a Alejandro Magno, que es lo que está mencionando. Después del cuerno, se aparecerían cuatro cuernos del mismo cuerno que se cae. Después de uno de esos cuernos, saldría un nuevo cuerno pequeño. Vámonos al libro de Daniel y volvamos a leer esta parte. Daniel capítulo 8, para que lo tengamos en mente, para que no se nos vaya a olvidar. Daniel capítulo 8, volvamos a leer, versículo 6. Ahorita vamos a leer hasta el versículo 9, por favor. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hasta los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Gracias. Entonces describe que del cuerno que se quiebra, que es quebrado, se levantan cuatro cuernos en el verso 9. Uno de ellos salió un cuerno pequeño. Perdón, verso 8. Engrandecióse en gran manera el macho cabrío y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ese es Alejandro Magno. En su lugar subieron otros cuatro cuernos maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Que esos serían los que estábamos leyendo ahorita de los Selucidas, que serían Antípatro y Casandro, que dominaron que se llamaron los Diadocos, que menciona que ellos estarían en Macedonia, Grecia, Lisímaco en Tracia, Antígono I y Monostalmo su hijo, y Demetrio y Polisetes establecieron su dominio en el lugar de Frigia. Luego y Seleucón Nicator reinaría sobre la región de Asia Menor, y Ptolomeo reinaría sobre Egipto, en las islas del Egeo. Esos son los reyes que gobernarían después de Alejandro, que es lo que estábamos leyendo hace un momento. Ahora sí, capítulo 8, versículo 8, está describiendo que después del rey Alejandro Magno se levantarían otros cuatro cuernos, versículo 9. Uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Engrandecióse hasta el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las oyó. Entonces este versículo es el que nos llama la atención porque, de acuerdo a lo que se está mencionando en otras partes de la historia, se menciona que hubo un hombre terrible que hizo cosas en contra del pueblo judío, pero no se necesitaba hacer más cosas terribles porque realmente la forma aplastante de cómo lo subyugaron al pueblo judío para adquirir otra religión, quitar sus costumbres, sus tradiciones, quitar las enseñanzas del Dios de los hebreos, el Dios Todopoderoso. Al modificarles esta forma de vida al diferente, ellos empezaron a hacer que el pueblo babilónico se olvidara de sus dioses, hicieron que muchos pueblos de alrededor de Asia y otros pueblos se olvidaran de sus dioses. Les obligaron a adorar los dioses de sus tierras, que eran los dioses de los griegos. Entonces ahorita el que nos importa es el tiempo en el cual perece el último de los cuatro gobernantes. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Aquí también mi hermano Carlos ahorita acaba de pegar una pequeña reseña acerca de esto que está mencionando. Ahorita pegó también el versículo. Me estoy dando a entender por qué estoy mencionando todos estos personajes y estamos mencionando toda esta historia por causa de lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 8 al versículo 10. Mi hermana Rebeca, mis hermanos Ishma, todos los demás, sí me estoy dando a entender. El primer entonces cuerno que fue quebrado es Alejandro Magno, eso fue en el 321. Posteriormente se levantarían cuatro reyes de ese reino en el macho cabrío, sería quebrado el cuerno mayor y se introducirían cuatro cuernos más. Cuando se introducen estos cuatro cuernos más, al terminar su dominio de estos cuatro, se levantaría un nuevo cuerno de uno de ellos. No se levantaría para tumbar los cuatro, sino de esos mismos cuatro se levantaría un cuerno, que es el que está expresando en el verso 8 y verso 9. Ese cuerno, cuando aparece, fue a la muerte del último de los cuatro, que sería el Seleuco Nicator, porque si se fijan en el archivo que mandó mi hermana Raquel, ahí encontramos los años de los gobernantes de esa parte de la tierra en esos días, que sería Antígono 223 al año, pero este no es Antígono, es el año Antípatro, 297 al 294. de Casandro, 350 al 297, Lisímaco, 360 al 281, Antígono, 382-301, Demetrio, 337 al año 283. En ese año fue cuando hicieron la Septuaginta ya con Ptolomeo Sóster. Ptolomeo Sóster es del año 305 al 285. Y el último por perecer o morir sería Seleuco Nicator, 312 al 281. Este sería el último monarca de los cuatro reinos, que dice que los cuatro cuernos se levantarían hasta el cielo, que es lo que hace mención en el versículo 8. Por favor, leámoslo nuevamente. Y se engrandeció en gran manera, Daniel capítulo 8, verso 8. Engrandeció en gran manera el macho cabrío, estando en su mayor fuerza. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron cuatro maravillosos, que serían estos que ya hemos mencionado. Cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Versículo 9. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hacia la tierra deseable. Pero describe que nada más apareció uno de estos cuatro. Entonces, la otra información que nos importa, tendremos que brincarnos a lo que está describiendo. Capítulo 8 de Daniel, versículo 19, por favor, que también está contando la misma historia, pero aquí es donde lo está explicando. Capítulo 8, versículo 19 en adelante, por favor, hasta el versículo 23. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir a fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en el mar. Y posteriormente, de que fue quebrado, sucederían cuatro en lugar de este. Significa que cuatro reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él, del primer cuerno. Verso 23, al cabo del imperio de estos cuatro, porque ahí dice de estos, al cabo, ¿qué quiere decir al cabo? Al cabo de estos, ¿mande? ¿Qué, mi hermana? No, yo dije que al cabo es finalizar. Exacto. Al finalizar el imperio de estos, de los cuatro, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Pero la escritura nada menciona que se levantaría uno después de estos cuatro. Realmente nunca hace mención si después de cuatro, cinco, seis o ocho generaciones, nada más dice que se levantará uno de estos cuatro, pero hasta donde yo he entendido, se enseguida después de estos cuatro. Entonces, si nosotros contamos del año 281, que está describiendo en el tiempo cuando cae el último de estos monarcas, que es en el año 281 por este Seleuco Nicator, que infunde la cultura helénica, entonces hagan una resta: 2300 días, que vendrían siendo 2300 años, menos 281 años, que es el tiempo que aparece este rey, que es este Seleuco Nicator, que es el que infunde el helenismo en aquellos tiempos. 2300 menos 281 años, ¿qué fecha da? Y cuando el santuario que describe que sí va a ser purificado, ya checamos que ese santuario tendría que ser purificado, pero como las fechas están muy fluctuantes por causa de la historia universal, todavía sería en un veremos, porque todavía la fecha como tal no la tenemos con exactitud, pero supuestamente sería el tiempo, si el poderoso así nos lo ha permitido ver, aproximadamente cuando llegaría nuestro maestro y él purificaría el santuario. santuario, de acuerdo a lo que hemos estado checando desde la historia y desde la forma simbólica del Kodesh, de acuerdo a todo lo que está mencionando la escritura, esa sería la fecha de después de caer el último de estos cuatro reyes. Al cabo de estos últimos, dice que se levantará este hombre que será describe el verso 23 del capítulo 8. Al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en dudas. Y su poder se fortalecerá más con fuerza suya y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuerte al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y dice que haría prosperar el engaño porque de allí en adelante se siguió enseñando el helenismo en esa región de la tierra de Canaán. Y ese es el punto que describe que se incrementaría esta forma de engaño que se seguiría llevando durante miles de años. Hoy en día vemos a un judaísmo que tenía doctrina de aquellos griegos. Por eso nosotros vamos a encontrar a Tito, que era de origen griego, pero no era griego, era realmente judío y que era descendiente de judíos. Pero este judío no quiere decir que todos fueran judíos. Muchos eran judíos, pero no todos eran judíos, porque algunos mencionan en el libro de los Hechos, cuando ven la palabra griego, que ya todos son griegos, que son judíos. Y eso no es posible porque la escritura separa a griegos de judíos y judíos de gentiles. Pero cuando hablamos de griegos, en muchas ocasiones hablamos de judíos. Voy a invitarlos ahorita a ver algunos pasajes de la escritura que había judíos helenizados y que no practicaban de acuerdo a la Torá, no practicaban la circuncisión. Esos eran los judíos helenizados que no practicaban circuncisión. Cuando los judíos ortodoxos practicaban la circuncisión. Y cuando observamos este tipo de características o este tipo de enseñanzas, nos damos cuenta que muchos de aquellos, como en el caso de Tito, que era de origen griego, él nunca había sido circuncidado porque su padre era griego y su madre era de origen hebreo. O si no fue al revés, ahorita no me acuerdo bien, te les doy el verso. Y de esa misma manera, posteriormente a Tito lo obligan a circuncidarse, porque él era de descendencia judía y también creyente en Yeshua, y los falsos hermanos habían obligado a circuncidarse a este Tito. Eso lo encontramos en el libro de los Gálatas. Hasta ahorita me estoy dando a entender acerca de esta fecha. Año 2019, si es muy posible, sería la venida del Mesías, pero no tenemos la fecha certificada porque necesitamos conocer la historia universal bien. Y si no tenemos la fecha bien establecida, entonces siempre vamos a tener problemas para definir el año, pero ese sería el año de acuerdo a la historia universal, de acuerdo a lo que describen las escrituras. Porque ese sería el tiempo en el cual sería lo que describe la escritura, que se purificaría el Kodesh o el santuario sería purificado. Esa sería la fecha. Hoy en día hay muchos judíos o mesiánicos o grupos que están mencionando que el Mesías llega del año 2017 al 2018. Y yo a mí me ha salido la fecha del 2019. Muchos están sacando la fecha por diferentes lados y por diferentes lugares. Uno de los ejemplos para poder sacar la fecha, están sacando la fecha del año 1948 y después del año de 1948 tendríamos que sumarle la fecha de 70 años, que sería las 70 semanas, o también los 70 años de cautividad, que fecha nos da. Entonces tenemos la fecha del año 2012, pero bueno, yo no sé de dónde sacan esa profecía ni de cómo la sacan, pero bueno. Pero muchos están esperando que el Mesías llegue entre el año 2017 al 2018. La fecha que les estoy dando todavía es fluctuante por causa de los tiempos en los cuales realmente sucedieron los eventos, porque si nosotros checamos a un historiador y checamos a otro, cada historiador nos da una fecha diferente. Y ahorita voy a tratar de sacar esa fecha de acuerdo al calendario hebreo que me coincida de acuerdo a lo que describen los profetas. Y eso es muy importante porque así nos podría salir exactamente año de acuerdo a lo que describe la escritura, y sabríamos exactamente el año que viene el Hijo del Hombre. Una cosa, si otros apuntan al 2016, pero todos están apuntando más o menos en esa fecha. Pero yo tengo otras cuestiones porque creo que sí puede ser en estos tiempos, y está por las profecías que están descritas en la palabra. Voy a invitarlos, mis hermanos, a que veamos un poquito acerca de estos judíos helenizados en las escrituras. Voy a invitarles a que empiecen a leer algunos de los libros que están escritos en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Después, 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Sigo, Alfonso? Hasta ahí, mi hermana. Entonces, Tito, aún siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. Los griegos de origen griego no se circuncidaban porque era una forma de creencia dentro del pueblo. Ahorita, si me acuerdo dónde está el verso, se lo doy, mis hermanos. Entonces, si alguien se acuerda dónde está ese verso que describe que Tito era de origen griego y de origen judía, o judía, su mujer, su esposa de este varón era griego, pero ambos eran judíos, pero habían enseñado al muchacho de acuerdo a las leyes griegas, porque estaban helenizados. Es que esa es la expresión de que aún siendo griego, y eso quiere decir que aún siendo griego, lo obligaron a circuncidarse, y lo obligaron a circuncidarse porque él no debía de circuncidarse. Él había sido enseñado por sus padres a no circuncidar. Entonces hay un versículo en el cual menciona que su padre y su madre, uno era griego y su madre era judía. Y voy a invitarlos a que lean Hechos capítulo 6, versículo 1. Ahí estos griegos, cuando ustedes los ven en las escrituras, no son griegos como... Primero leamos Hechos capítulo 6, versículo 1. Por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los hebreos, de que las viudas de aquellas eran descendidas en la distribución diaria. Sí, entonces describe aquí que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estos griegos no eran griegos de origen de... como hablando de cómo se puede decir, de origen pagano. Algunos de estos griegos, la mayor parte eran de descendencia judía, por eso estos griegos ya estaban dentro del conocimiento, porque eran de descendencia judía. Muchos de estos, acuérdense que los gentiles en este momento no habían entrado, pero muchos griegos que habla la escritura no tenían nada que ver con el origen judío. Eso hay que dejarlo bien establecido, porque muchos mencionan que cuando hablamos de griegos es hablar de judíos. No es así, porque en Hechos capítulo 6 todavía no entraban todos los judíos. No había gentiles que habían entrado en el conocimiento del Padre. Es el primer capítulo que menciona que entran los primeros judíos, o los primeros gentiles, es en el libro de Hechos capítulo 10, en el cual menciona que Pedro es el primer enseñador de gentiles, pero hasta Hechos capítulo 10. El capítulo que estamos leyendo es Hechos capítulo 6. Los samaritanos eran descendientes de los hijos de Israel, que se le conocía como los samaritanos. Los samaritanos también eran israelitas, y ellos también ya habían entrado al conocimiento de la palabra del Poderoso, y ellos también entraron sin necesidad de ser descendientes de gentiles. Eso hay que considerarlo, pero no todos los gentiles son judíos, porque mucha gente dice que todos los gentiles son judíos, y dicen que todos los griegos son judíos, y dicen que todos los israelitas que dice en la Biblia son israelitas, y que todos, bueno, gentiles sobre la tierra no hay, porque todos son israelitas y judíos. Esa es la expresión que no puedo aceptarle a la gente cuando habla acerca de las escrituras. Pero sí podemos deducir que los griegos que están apareciendo en esta parte de la escritura son diferentes. Ah, era Timoteo, mis hermanos. Ahí equivocado. Hechos capítulo 16, versículo 1, mis hermanos. Gracias. Hechos 16, verso 1. Yo andaba con Tito, perdón, mis hermanos. Hechos capítulo 16, versículo 1. 16, 3. ¿Hasta el 3, Leo? Sí, por favor. Pero el 1 te lo describe, lo que estaba buscando. Gracias, mi hermana. ¿Sí lo pueden leer, por favor? Ay, sí, lo estaba leyendo. Estaba muteada, perdón. No, después llegó a Derbe y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, sabían que su padre era griego y por eso estos griegos judíos sí eran, no eran circuncidados, porque ellos no tenían la costumbre de circuncidar o por la Torah circuncidar a sus hijos. Quienes sí circuncidaban a los hijos eran los judíos que se habían mantenido en una forma ortodoxa. Pero no todos los griegos son judíos, eso nada más quiero aclarar porque muchos hoy en día han ocupado de que los griegos, y ocupan el libro de los Hechos para explicar eso, y eso no es verdad, como en el caso de Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 17, mencionan algunos que esos griegos que estaban allí, esa gente que estaba allá, eran eran de descendencia judía y no, perdón, todos eran judíos, y eso es mentira, no es verdad eso. Permítame tantito y te les doy los versos, que una de esas grandes enseñanzas está en el libro de los Hechos y describe la mayor parte de la gente que Hechos capítulo 13, todos eran los que estaban allí en esa zona geográfica, eran judíos, y es ilógico, no eran judíos. Voy a darles el capítulo y el verso, por favor, mis hermanos. Espero que me esté dando a entender, mis hermanos. Toda esta gente, no todos los griegos eran judíos, pero muchos de estos griegos sí eran judíos. Les voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 14, ¿sí me están escuchando? No me haya muteado igual que mi hermana. No, sí me están escuchando. Hechos capítulo 13... Voy a invitar a que lean desde el versículo 27. Pónganle mucha atención a la lectura, mis hermanos. Ahorita les voy a decir en qué parte de la tierra estaban, qué gente era la que estaba allí. Esa gente que estaba allí, no todos eran judíos, como algunos presumen que eran todos judíos, pero no son judíos todos, porque ellos estaban en una zona geográfica, la cual no quiere decir que todos los que aparecen como griegos eran griegos. Acordémonos que mucho de esta cultura griega habitaron sobre la faz de la tierra. Y no porque estuvieron en Egipto, todos los que estaban en Egipto eran judíos, ni todos eran griegos, eran también gente de allá de Egipto. Entonces, para muchos, hoy en día, hablar de griegos en las escrituras, están diciendo, son judíos, y no es verdad. Hechos capítulo 13, versículo 27 en adelante, está hablando acerca de las enseñanzas de nuestro maestro y lo que los judíos y la gente había hecho en contra de este maestro, porque va a hablar con judíos, pero no todos son judíos. Por favor, léanlo, por favor, y viene una enseñanza impresionante aquí, por favor. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Elohim le levantó de los muertos. Y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitado a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Elohim, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Elohim levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguno os la contare. Hace tantito, mi hermana. Y le está hablando al pueblo judío de que habían sido menospreciadores del Mashiach, y le está diciendo que ellos habían sido sus asesinos, y está dando testimonio de que David cayó y murió y vio la corrupción, porque pereció y sus huesos y su carne vio la corrupción, pero el Mesías cayó también al Sheol o al sepulcro, pero él sí se levantó de entre los muertos y no vio la corrupción. Posteriormente le dice, mirad, verso 40, que no os venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien se las contare. Cuando alguien viene y te dice, ¿qué te crees? Que vimos que descendió algo del cielo, y la gente lo dice maravillada, y la gente pues dice, no te creo. ¿Por qué? Porque necesitaría verlo para creer. Es aquí donde dice que si alguien nos lo contare lo que va a suceder a continuación, no lo creerían. Y describe que estaba en la sinagoga de ellos, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedía la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseverasen en la gracia de los hijos. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de los hijos, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de los hijos, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, que así hasta no ha mandado. Y ahí te das cuenta, o nos damos cuenta, que una cosa es un judío y otra cosa es un gentil, porque muchos hoy en día andan diciendo que los gentiles somos la casa de Israel. Eso es mentira. Muchos dicen que los griegos son la casa de Judá. Eso es mentira, porque no todos los griegos quiere decir que son judíos, ni que todos los gentiles son israelíes. Por eso nosotros separamos una cosa de la otra. Ciertamente muchos griegos eran judíos, pero no todos los griegos eran judíos. Eso es lo que hay que hacer, la separación. No podemos generalizar que todos los griegos eran judíos. Entonces, cuando aquí describe a los israelitas, a los gentiles de los judíos, cuando los judíos no aceptaron la palabra, dice Saulo, y entonces Saulo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Elohim, mas pues porque la desecháis y os juzgáis indignos de la vida, he aquí os volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Adón, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Adón, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada en toda aquella provincia, y los judíos concitaron mujeres pías y honestas a los principales de la ciudad, levantando persecución contra Saulo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu del Adón Yeshua, del Espíritu Santo, del Espíritu Kados. Entonces de ahí nos damos cuenta que realmente para la cultura judía, tiempo antes que llegara a Roma a las ciudades de Israel, que serían aproximadamente 80 años antes, cuando el Mesías estaba enseñando allí en Israel, la cultura griega había estado en su auge y había estado en una manera increíblemente imponente en aquellos tiempos. Por eso, cuando hablamos nosotros en muchos pasajes de la Escritura de los griegos, estamos hablando de que eran descendientes de judíos, porque aquella mujer que era madre de Timoteo y que tenía un padre de origen griego, el padre no había circuncidado a su hijo porque los griegos no circuncidaban a los creyentes del judaísmo en la circuncisión, pero los creyentes del judaísmo en la forma ortodoxa, ellos siempre circuncidaron a sus hijos y llevaban a sus hijos al octavo día. Entonces nosotros hoy en día, cuando observamos este tipo de cosas, sabemos bien que muchos de los griegos que aparecen en las escrituras son descendientes de judíos. Por eso es importante que cuando leamos la escritura nos demos cuenta, cuando son judíos, descendientes de griegos, descendientes de judíos, no nos debe de importar, porque realmente la escritura dice que todos los creyentes en Yeshua, sean judíos, griegos, gentiles, de donde vengan, si nosotros somos creyentes junto con el creyente Abraham, somos los herederos de acuerdo a las enseñanzas del Poderoso. Por eso es importante observar la historia, por eso es importante conocer la historia. Los samaritanos eran descendientes de asirios con descendencia israelí, de las mujeres israelitas y gente de Asiria y de otras partes de Egipto y de otras partes del mundo. Entonces, al tener esta mezcla, nosotros observamos que realmente los creyentes en Yeshua, no importa del linaje que sea, somos creyentes en él. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, y regresamos al libro de Daniel para que veamos este reflejo acerca de por qué había sido tan dominante y había sido tan impactante esta reseña acerca del pueblo griego, y había infundido tanto que los judíos ya habían cambiado hasta su vocablo y habían cambiado costumbres y habían cambiado muchas cosas, pero por causa del dominio helénico en aquellas regiones de la tierra de Israel y en Egipto. Voy a invitarlos a que veamos Gálatas capítulo 3, versículo 24 hasta el versículo 29, por favor. De manera que la ley ha sido caballo para llevarnos a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido a la fe, ya no está más caballo, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Yeshua. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Gracias, mi hermana. Entonces aquí, por eso hacen la expresión, verso 27, porque todos los que habéis sido purificados en Mashiach, de Mashiach estáis vestidos. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Ya no te importa si eres de descendencia judía, si lo eres o no lo eres, si tienes nombre de judío, o lo eres o no lo eres, no te importe. Si estás guardando sus mandamientos del Padre en la enseñanza de Mashiach, no te importe lo demás, porque lo importante es que guardes el mandamiento y seas descendiente y coheredero de la promesa, y conforme a la promesa somos descendientes de Abraham, conforme a ellos, si somos descendientes de Abraham, somos los herederos. Y si somos los herederos, entonces ya no nos debe importar si somos o no somos descendientes de judíos. Lo que nos importa entonces es guardar los mandamientos. Importante. Estábamos hablando acerca de estos griegos y de lo que dicen las escrituras acerca de los griegos, porque muchos hoy en día están diciendo que estos hechos del libro de los hechos y todos estos libros describen que hoy en día nosotros somos de una descendencia de griegos, cuando no es así, o los griegos son judíos. Debemos de tener mucho cuidado con esa doctrina que están trayendo muchos, porque no es así. Sí había judíos de origen griego, yo no lo niego. Lo que no estoy de acuerdo es que me diga alguien que todos los judíos son griegos, o todos los griegos sean judíos. No puede ser así. Vámonos a regresar al libro en el cual salimos y vimos que realmente toda esta enseñanza que nosotros observamos en el libro de la historia universal nos está contando por qué fue tan aplastante, por qué fue tan dominante, porque no nada más para el pueblo hebreo o para el pueblo judío fue difícil en aquellos días, sino para todos los pueblos, para Babilonia, para los asirios, para los para los egipcios, para la gente que vivía como los hititas, los cananeos, los de Galacia, los de Tracia. Todos aquellos hombres tuvieron que modificar su forma de creencia porque los dominó un país fiero, un país que tenía creencias muy fuertes. Y nosotros conocemos la cultura griega, tanto es que hoy en día en nuestros países podemos desconocer la cultura del pueblo hebreo, pero la cultura del pueblo griego no la desconocemos, tanto que aparecen en las películas, aparecen en las caricaturas que ven nuestros hijos en televisión, y por eso nosotros a veces conocemos más de la cultura griega que del pueblo hebreo. Por eso es importante saber esta cultura y aprender de la cultura del pueblo y realmente su historia, porque han pasado todas estas cosas. En el libro de Daniel, capítulo 8, cuando describe que el santuario sería purificado, ese es el propósito, hasta que dice, cuando apareciere este rey, le pregunta, ¿hasta cuándo serán todas estas cosas? Le describe, hasta el tiempo en que se ha purificado el santuario, y el santuario que hemos visto purificado es el que es el santuario que no es hecho de manos de hombre, sino que ahí nos habla de una palabra que en hebreo se llama Sadak, y esa palabra Sadak está hablando acerca de los que resucitan en el tiempo posterior, de acuerdo a Daniel capítulo 12 versículo 1. Acordémonos que Yeshua es aquel Miguel que pelea por los hijos de su pueblo. Acuérdense que el Mesías dice que viene con arcángel y trompeta de Elohim, y ese arcángel es el que se conoce como Miguel, cuando describe a Judas que Miguel lidiaba contra el diablo acerca del cuerpo de Moisés, y eso lo describen los profetas, que Mashiach, Yeshua, es el aquel Miguel que aparece en las escrituras, como en el libro de Daniel capítulo 12 verso 1. Regresamos un poquito, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, mis hermanos, ¿sí me he dado a entender ahorita con todos ustedes, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer ahorita para que podamos observar esa pregunta? ¿Alfonso? ¿Sí? Sí, soy una neurata. Una pregunta. En este momento estamos viendo, porque Grecia hizo una gran invasión en todo lo que fue Europa, pero después también Israel estuvo bajo el mando del Imperio Romano, durante la época del Mesías. ¿Sí? Así, ¿no es cierto? Sí, pero me querías de decir acerca de que todavía nos falta un imperio. No, porque se estaba hablando de que era griego, que estamos hablando de que muchos que viven ahí en Israel son descendientes de griegos, pero también son ahora, después fueron descendientes de romanos. Sí, nada más, ¿cómo podría decir, mi hermana? La gente que hoy en día enseña los grupos mesiánicos, grupos judaicos, o grupos judíos, o grupos cristianos, están enseñando hoy en día que los gentiles son descendientes de los son israelitas. En otras palabras, es como decir que todos los israelitas son gentiles, y posteriormente la mayor parte de esta gente está describiendo que son que son también judíos, que son griegos, y están diciendo que los samaritanos también todos son israelitas, y te están diciendo todo este tipo de cosas. Primer punto, no todo el samaritano, ni el cananeo, ni el fereceo, ni el amorreo, ni el filisteo, tantas culturas que estaban allí, no todas son israelitas. Los babilónicos no todos son israelitas. Que si hay israelitas en Babilonia, sí los hay. Que hoy en día sería Irak, Afganistán, Irán y todos esos países que están alrededor, que es donde quedaba Mesopotamia. Que hay israelitas allí, sí, claro. Que hay judíos ahí, sí, claro. Pues ahí fueron deportados los hijos de Israel, los judíos. Y está escrito por los profetas. Pero de allí a que Roma, o a que países como en México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Paraguay, Argentina, todos estos países describen que todos somos ya judíos y describen que muchos somos israelitas, es una mentira. No hay que generalizar, por eso vuelvo a repetir que los griegos, y ciertamente muchos griegos que menciona aquí la escritura, eran de descendencia judía. Eso nadie lo discute. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que los griegos eran judíos. Eso no puede ser posible. Y algunos están diciendo que los griegos eran israelitas. Eso tampoco puede ser posible. Entonces, si no, la escritura no separaría gentiles de griegos. Simplemente todos son gentiles o todos son griegos en las escrituras. Y no puede ser así. Por eso el hablar acerca de, como mencionarías, ¿no? Porque hubo israelitas y hubo judíos en Roma. Entonces, todos los romanos son judíos. ¿O todos los romanos son israelitas? Pues no, no tiene nada que ver, y por eso daba yo el versículo de Gálatas, que ya no importa si eres judío, ya no importa si eres, ¿cómo se llama? Griego, ya no importa si eres ahí dice chita, si eres hombre, si eres mujer, o eres un gentil, si guarda los mandamientos del Yohei Bajei, si guarda los mandamientos del Yohei Bajei, si guardo los mandamientos de Yohei Bajei, entonces ahí describe que si guardo esos mandamientos soy heredero de las promesas. No necesito ser de la sangre de un judío para decir soy salvo por ser judío, o no necesito ser de la sangre israelí para decir soy salvo porque soy israelí. Sí, eso es lo que mi hermano ahorita me dice, que el famoso nombre sefardí, pero no nada más son los nombres sefardí, son los nombres eskenashi, son los nombres de las diferentes culturas del pueblo judío, y judíos hoy en día, gentiles y judíos que están sobre la tierra. Por eso es importante que ahora nosotros, que hemos conocido al Mashiach, pues guardemos sus mandamientos, porque al judío que tuvo los mandamientos y no se sujetó a ellos, de nada le sirvió, así como tampoco le sirvió a la gente que estuvo en el tiempo de Yeshua. El que se perdió porque no quiso escuchar la voz del Hijo del Hombre. Pero aquellos, como dice la Escritura, son llamados elegidos y fieles, pero porque escucharon la voz del Hijo del Hombre, hicieron la voluntad de Él. Por eso ya no debe de haber diferencia entre los pueblos y entre las razas. Gálatas nuevamente, mi hermana Ana Laura, Gálatas capítulo 3, como leíamos hace rato, versículo nuevamente 27 al 29, mi hermana, somos los herederos, no importa que te diga que eres de cualquier otra nacionalidad. Yo sé que muchos de ustedes son descendientes directos de judíos, como en el caso de mi esposa, por los dos apellidos son González Martínez, son descendientes del linaje de los judíos, pero de nada le va a servir si no guarda los mandamientos. Él está pidiendo que guarden los mandamientos para que puedan salvar su vida, como así se lo enseñó en el tiempo antiguo. De nada le va a servir a cada uno de nosotros que seamos descendientes de judíos, o digamos que somos judíos y no estamos a la orden de la obediencia a sus mandamientos, porque el Elohim no se agrada de los oidores de la Torah, sino de los hacedores de la Torah, de ellos se agrada. Sí, así como menciona Alfonso en el capítulo 2 de Romanos, verso 29, describe que ya no es judío, dice, pero el judío genuino es el que lo es en el interior, la circuncisión verdadera, la del corazón, en el ruaj, no en la letra. Así que su alabanza no viene de los hombres, sino de Yohei Bajei. Y ese es el punto, que realmente somos de ese pueblo, si realmente hacemos sus mandamientos, y como dice, conforme a la promesa, los herederos. A ver, mis hermanos, leamos capítulo 3 de Gálatas, verso 27 al 29, por favor. Y ahí dice que somos los herederos. ¿De qué vamos a ser herederos? Hay que primero leer el verso y después ustedes escriben ahí en el chat de qué somos herederos, por favor, mis hermanos. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Masías, de Masías está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Masías Yeshua. Y si vosotros sois del Masías, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora pregunto a todos mis hermanos, ¿de qué somos herederos de acuerdo a lo que dice? Porque dice que ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay shiita, ya no hay varón ni hembra, ya no hay siervo ni esclavo libre, ya no hay nada de esto, porque todos somos, dice, simiente de Abraham y conforme a la promesa los herederos. ¿Qué somos? ¿Cuál es la promesa, mi hermano Coque? ¿Cuál promesa? De la vida eterna. No. Acuérdense cuál es la promesa, mis hermanos. ¿A poco nadie se acuerda cuál es la promesa? Muchas veces lo hemos platicado. Todos los que estamos en el chat pueden poner ahí lo que sea, mis hermanos, porque acuérdense que, pero no ponga cualquier cosa. ¿De qué es lo que tiene uno que poner ahí? Acuérdense cuál fue la promesa. Acuérdense que una cosa es el pacto y otra cosa es la promesa. Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes. ¿Cuál fue la promesa? Sí, como que se acercan tantito. Ahí Leslie se acercó tantito, pero esa no es la respuesta. Acuérdense cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham. Si fuera un examen, mis hermanos, ya habían sacado un 4, un 3, un 2. Es que abuela y mi hermana Leslie se acercan mucho. Analía ya le dio un parte del clavo, dicen por ahí, pero no es esa la respuesta total. No, no, la menujá van a entrar aquellos que no han sido enseñados. De acuerdo a las escrituras va a ser la gente que no ha sido enseñada. Hablo de la menujá que mencionan aquí. Híjole. Acuérdense cuál es la promesa, hermanos. Nadie le ha atinado bien. Nada más han dado a mitad la respuesta. Y fue entre mi hermana Leslie, mi hermana Analía. A ver, deje veo, a ver si me pasé a alguien, porque alguien tiene que darle. Herederos de la promesa, herederos, parte de la Israel. Hermanos, ¿cómo que no se saben cuál es la respuesta? Siempre les digo que se acuerden de esas respuestas, mis hermanos. Hermana Raquel, mi hermano Damián también, todos tienen la oportunidad de equivocarse. A ver, porque no, pero no se deben de equivocar ya más. No, ese es parte del pacto, mi hermano. Este es mi pacto entre mí y ti. Serás padre de multitudes de naciones. Este es mi pacto, está el otro pacto, la promesa, ¿cuál es la promesa? Nada más la promesa, ¿sí? ¿Cuál es la promesa? No, no, lo hemos explicado muchísimas veces, mis hermanos. Analía fue la que más se acercó y mi hermana Leslie, en una de tantas de esas respuestas que dieron. Alfonso, danos una ayudita. Es que la ayudita sería Génesis capítulo 17, versículos 6 y 7. Ahí está la respuesta. Esa es la promesa. Es que todas las respuestas son indirectas, porque ser parte de la nación de Israel, como dijo Paola, también es parte, pero esa no fue la promesa. Eso nos hace parte de la promesa, pero allá no habla acerca de Israel. A Israel se le hizo un pacto, y en ese pacto se le dijo... Pero ese no es ser parte de la... Ese es en su totalidad la promesa. La promesa es... Génesis 17, versículos 6 y 7, mis hermanos. Ahí está, hasta el verso 8. Perdón, no es el 6, es el 7 y el 8. 17. Génesis 17, versos 7 y 8. Ahí está la respuesta. No. Ese es parte del pacto. La cera no tiene nada que ver porque dice, este es mi pacto entre mí y ti. Y describe Gálatas. El pacto previamente ratificado, ese es el pacto. La promesa puede ser que Él será nuestro Dios. Esa es parte de la promesa. Ya dijiste la otra parte de la que habías dicho. Ya se los voy a decir. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y les daré la tierra por herencia. Ahí claramente hasta dice la tierra por herencia, la tierra de Canaán. Son cosas que no deben de olvidar. Esa es la promesa. Para eso se están esforzando. Nunca se les olvide, ya lo hemos repetido muchas veces. Este es mi pacto entre mí y ti. Y se y le dice a Mashiach, este es mi pacto entre mí y ti y tu simiente. No dice a las simientes, dice a tu simiente. Y te daré la tierra por herencia y seré para ti Dios y tú serás a mí por pueblo. Esa es la promesa. Por eso les decía que ustedes daban partes de esa promesa. Por si la Paola dijo, ser parte de la tierra de Israel, sí, en cierta forma sí tiene razón, pero no del todo, porque la promesa no fue esa la que se le dio a Abraham. Acuérdate que en ese tiempo no era promesa la tierra de Israel, se llamaba Canaán, y les daré la tierra por herencia, la tierra de Canaán, le dijo allá. Posteriormente fue llamada la tierra de Israel, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es el complemento de toda la promesa. Por eso dice que antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y es ahí donde nos hace parte de la promesa, que guardemos sus mandamientos. Eso es lo importante, la obediencia y la observancia de sus mandamientos. Si nosotros somos de la tierra de Canaán, de esa tierra de Israel, se nos dará la tierra por herencia y Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Así está escrito en los profetas. Entonces, cuando nosotros observamos, mi hermana Ana Laura, acerca de lo que me comentabas, ciertamente muchos pueblos sobre la tierra, los cuales fueron invadidos por estos pueblos, pero realmente Roma no estableció una cultura helénica. Al contrario, Roma lo que hizo fue que cuando fue a Egipto y encontró ídolos en Egipto, cuando fue a Egipto adoptó los ídolos de Egipto y se los llevó a su país Roma. Fue a Grecia y adoptó los dioses de Grecia y se los llevó a Roma. Fue a Israel y adoptó las creencias de Israel y se las llevó a Roma. Cuando divide en esa forma de creencia o de religión, fue en el año 325 en el Concilio de Nicea, cuando en el Concilio de Nicea obligan a todo descendiente o ser habitante de Roma, todos los pueblos que eran habitantes de Roma en el 325 estaban obligados a creer en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, pero eso fue en el año 325. Por eso hoy todo el mundo, en el aspecto cristiano, cree en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero nada más es una sexta parte de los habitantes de la tierra. Las otras cinco sextas partes de la tierra tienen diferentes culturas. Ajá. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a comprender que realmente el poderoso nos describe la diferencia en los tiempos. Por eso el profeta Daniel, también hablando acerca de estas bestias, y también el Apocalipsis, nos maneja los diferentes tiempos para cortarles y darles un corte. Ese corte que se tiene que hacer es como en el caso de Roma, que Roma en el 325 impuso una religión. Así cuando llegaron los Seleuco Nicator, impusieron una religión o una forma de pensamiento a los creyentes de toda la tierra que habían dominado, ya sea a los asirios, ya sea a los babilónicos, así a cualquiera como israelitas, judíos, ya fueran egipcios, fueran de la tierra de los hititas, de los cananeos, a todos les impusieron la adoración de los dioses de Grecia. Ajá. Y de esta misma manera sucedió, pero en el año 325, cuando la Santa Madre Iglesia Apostólica Romana impuso la religión romana, por ahí en ese siglo, por Constantino, en el Concilio de Nicea. Ya posteriormente, en algunas profecías que también ya las hemos visto anteriormente, hemos dado todas estas fechas. Ahora, mis hermanos, acerca de lo que les estábamos hablando, acerca de estas profecías, se dan cuenta que es muy importante saber la historia, porque si no sabemos de la historia universal, habrá muchas profecías que pasaremos por alto y que no sabremos qué es lo que quieren decir y nunca podríamos comprenderla, porque no se podrían comprender desde el punto de vista escritural si no tuviéramos la historia universal. ¿Se dan cuenta que es importante para el pueblo del Poderoso ser un pueblo sabio y entendido? No nada más decir conocemos de la Biblia, sino conocer también de la historia universal, y que todos tenemos que ponerle muchas ganas y tenemos que esforzarnos para entender estas profecías. Espero que para próximas ocasiones que leamos algo de profecía, no nos cueste tanto trabajo porque hemos empezado a entender acerca de esto. Voy a invitarles a que si tienen los calendarios que hemos pasado, que los lean. Es importante porque es parte de la historia, que puedan conocer un poquito acerca de los medos y los persas, Grecia, acerca un poquito de Roma, acerca también de los hititas, también de los asirios, conocer un poquito de todas estas culturas para que nosotros, en el tiempo que podamos, que tengamos libre, podamos estar leyendo parte de esta historia y podamos hacer una línea del tiempo. Y cuando nosotros nos toque enseñar alguna profecía o alguna parte de algún profeta, pues no nos cueste tanto trabajo explicarla, porque nos cuesta trabajo, porque realmente nos cuesta trabajo explicar acerca de la historia universal. Y quiero invitar ahorita en particular a mi hermana Raquel o a mi hermano Damián, para que ellos que han vivido ahorita esta experiencia de checar la historia universal, que me gustaría que mi hermana Raquel, que fue la que estuvo bajando la información y pegándole y enseñando todo esto, nos dé una platicadita acerca de qué es la experiencia de buscar esta historia universal. Por favor, mi hermana Raquel. Claro, mi hermano. Nada más que es un poco complicado, porque al hurgar un poquito en cuanto buscando parte de la historia, hay muchas informaciones que no coinciden, pero que si realmente no empezamos a hurgar y a estudiar un poco parte de la historia, jamás vamos a poder entender lo que nos está transmitiendo el hermano Alfonso, porque es bastante complicado. Ahora yo estoy haciendo una cronología para entender más, empezando un poco desde la división de Judá e Israel, desde el año del Mashiach hasta el año 606, y la verdad que es complicado porque yo estaba haciendo y todavía ni entendía, hasta que empezamos a mirar y a ver y a comparar, y ahora recién entiendo por qué se hace ese conteo, ¿verdad? Y si realmente no estudiamos y no le echamos ganas, como dicen, no vamos a poder entender y vamos a quedarnos con la idea y con las informaciones que encontramos en internet, que la venida del Mashiach es tal fecha o cual fecha, y nunca vamos a poder ver por nosotros mismos. Hay una cosa muy importante también con respecto a estas enseñanzas, y es para que justamente podamos tener una base muy sólida con respecto a defender las falsas enseñanzas con respecto a ejemplos, acontecimientos que han de venir, como por ejemplo dicen muchos que el dragón va a venir con gran furia contra la mujer, y están anunciando eso como el modo futuro, siendo que ya el rey Tito eso lo había cumplido en su momento en la historia, por dar un solo ejemplo. Y en base a todo lo que el hermano Alfonso estaba describiendo aquí, teóricamente, y también en base un poquitito a los calendarios que estuvimos viendo y haciendo, lo que va a hacer en nosotros, si nos tomamos la molestia de leer punto por punto, nos va a ayudar muchísimo a situarnos en la historia, para así poder defender con autoridad y con credibilidad, con temas bien tangibles, lo que realmente va a ser la venida del Mesías y las cosas que ya ocurrieron, y mucha gente está situando de forma equívoca, errada, y creando una falsa expectativa con respecto a la venida del Mesías. Hay muchas cosas y acontecimientos que van a ocurrir pero muchos de ellos ya ocurrieron, y eso solamente podemos ver hurgando la historia universal, hurgando los hechos acontecidos y también comparando con las distintas profecías dichas en su momento por los distintos profetas. Eso es un poquitito lo que nosotros ya fuimos aprendiendo. Vamos aprendiendo todos los días un detalle más. Hoy fue ayer y hoy fue al menos una experiencia impresionante, porque año tras año realizamos un conteo para poder llegar a una fecha, no vamos a decir inspirada por hombres o por algún entendimiento, sino que directamente de acuerdo a los hechos acaecidos en la historia. Eso es todo. No sé si algún comentario más, mi hermano Alfonso. Sí, nada más considerando que esta profecía acerca de lo que estamos mencionando, no descuiden el hecho de que apareció la fecha 2019. Esta fecha es movible. Realmente el Poderoso nos pone a veces unas fechas muy complicadas. Realmente el rey que describe la escritura, que hizo estas cosas abominables, que hizo cosas tremendas, apareció hasta el año del 168 antes del Mesías. Y realmente muchos de nosotros a veces nos quedamos pensando si será esa fecha, pero si ustedes a 2300 le quitan 168, lo invito a que hagan la resta, 2300 menos 168, chequen la fecha que da. Este se llamó este gobernante Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes, que hizo matar cerdos en el templo, robó los utensilios del templo. Este Antíoco Epífanes fue un hombre que hizo cosas abominables en la casa del Poderoso, hizo que los judíos comieran cerdo. Entonces nosotros observamos que la forma de aquel que aquella forma de la profecía que se describe ahí nos mandaría muchísimo, muy lejos del año que nosotros pensaríamos que llegaría. Por otras muchas razones, vamos a tratar de explicar cómo es para la próxima semana, que es muy posible que en estas fechas ya el Mesías aparezca, pero con otras profecías, no con la profecía esta de Daniel, sino con otras profecías que están en el libro de Mateo, Marcos, en los libros de Apocalipsis, en los libros del profeta Isaías, en los libros de los profetas como Ezequiel. Nos daremos cuenta que una multitud de profecías que están descritas nos señalan para estos tiempos. Entonces, para la próxima semana, desde el viernes en la noche, aproximadamente a las 7 de la noche, espero que todos tengan esta necesidad de ver las profecías acerca de cuando llega el Hijo del Hombre. Tenemos no una profecía, sino muchas profecías que nos indican estos tiempos. Ahora, espero que a todos mis hermanos, acerca de estas profecías, se acerquen para poderlas escudriñar. Está la parábola de la higuera, cuando le dijo el Mesías, sécate y no des más fruto. Esa es una, la cual cuando la higuera se secó, le dijo, cuando veas a la higuera reverdecer y a los árboles, saber que el verano está cerca. Y si ustedes gustan, lo veremos el viernes en la tarde, que sería Shabbat ya para nosotros, y el próximo Shabbat en la mañana empezaríamos con otras profecías para que nosotros no nos tome desapercibido, pero considerando que esta fecha, yo les puedo decir que podemos brincar la fecha del 2019 al 2029. Y eso es por causa de los historiadores. Los historiadores dan fechas muy variadas, por eso les estoy invitando que no se confíen de esa fecha, pero sí nos confiemos acerca de las otras profecías que nos van a ayudar a poder entender si es el tiempo en que el Hijo del Hombre se va a manifestar o no es el tiempo en que el Hijo del Hombre se va a manifestar. ¿Nadie hizo la cuenta? 2300 menos 168 nos mandaría al año 2000. No, es 2300 menos 168 nos daría años. Dentro de esos cuatro, dice, se levantará un cuerno, y en ese cuernito es donde se levantan los ya la cultura helénica, helénica de aquel pueblo griego. Por eso yo no creo que sea así. Entonces Antíoco Epífanes es un general que aparece siete generaciones después de los cuatro reyes que caen. Entonces la escritura no menciona eso. Son siete gobernantes después, entonces nos tendríamos que ir al año 168 cuando llega Antíoco Epífanes, mata cerdos en el templo, en el santuario, hace comer a los cerdos en el santuario a los judíos y hace cosas abominables y roba los utensilios del templo y se los lleva. Entonces esto lo podemos encontrar en el libro de los Macabeos, primer libro de los Macabeos, capítulo 1 y capítulo 2. Quien quiera leerlo se encuentra la historia de Antíoco Epífanes, pero yo no creo que sea esa la fecha. La fecha que está describiendo es después de la caída de los cuatro reyes, año 281. Nada más que aquí la fecha es fluctuante por causa de los historiadores. He querido sacar la fecha con el calendario hebreo. Posteriormente, ya después, el calendario que ya les mandé en la parte de ayer en la noche, si alguien no lo tiene, díganme para pegarlo ahorita de una vez y lo pueda bajar. En ese calendario describe el tiempo desde la creación hasta el tiempo de los reyes del rey Nabucodonosor cuando ataca al pueblo judío. Ya después lo llenaremos y y espero sacar el calendario para que podamos ver si nos ayuda ese calendario a poder extraer la fecha hasta el año en que nace el Mesías y en el tiempo que se le da muerte al Mesías y todas estas fechas. Espero en el Poderoso que nos permita hacer esto, si Él nos lo permite, desde luego. Ahí te pego el calendario, mi hermana Leslie, te voy a pegar tanto la cronología de los reyes de Judá como el calendario de los reyes de Israel, ese también te va a servir. En el calendario del Génesis tengo unas fechas que voy a arreglar, ya cuando se los pase limpio, se los pasaré. Nada más le voy a pedir a mi hermana Luz, que es la que me ayudó a hacer el primer calendario de Adán, que me ayude a componerlo y a ver si puedo seguir sacando las fechas. Voy a invitar entonces a mis hermanos que estén atentos a que posteriormente veamos este calendario, que lo estén estudiando. Si alguien tiene dudas, me puede llamar para que les explique cómo pueden irlo leyendo. Ya lo pegué ahí, mi hermano Carlos. Ya lo pegué ahí en el grupo. Ya lo pueden ir bajando los que no lo tienen. Ya después, si tienen tiempo en la semana para alguno de mis hermanos, yo les dígame y se los puedo les puedo ayudar para que lo empiecen a leer y sepan cómo ha pasado la historia durante mucho tiempo. En otras palabras, si ustedes leen este calendario, que es escritural totalmente, que todo es con bases escriturales, se darán cuenta que el pueblo judío está equivocado cuando dicen que están en el año 5772, porque este calendario les está dando la fecha hasta el tiempo de ahora. Lo pueden sacar con la diferencia de algunos años, de aproximadamente 10 años de diferencia. Pero ya estamos en el año 6000, de acuerdo a lo que describe el calendario escritural. Este calendario no lo tiene el judaísmo, porque si lo tuviera, no estarían hablando del año 5772. Por eso les invito que cualquiera de ustedes que quiera estudiarlo, ya no lo voy a explicar en grupo, porque cuando lo he explicado en grupo, se me durmieron el otro día y no los quiero aburrir. Entonces, si alguien quiere saber de este calendario, dígame y se lo explico personalmente. Compartimos pantalla y les voy explicando. Por favor, no se los vuelvo a explicar en grupo porque realmente es bien pesado estar explicándolo. No todos me entienden. Entonces, compartiendo pantalla, se los puedo ir explicando pasito a pasito. No importa que nos tardemos mucho tiempo. Lo importante es de que la persona que quiera empezar a aprenderlo, pues que me empiece a preguntar y se los voy explicando cómo se debe de leer. Y ahí viene la cronología y la podemos sacar hasta el día de hoy. Bueno, mis hermanos, gracias al Padre nos permitió estar en este día de Shabbat y espero que realmente haya sido de utilidad. Para alguno de mis hermanos se cayó y no pudo estar y bueno, esperemos que no vuelva a pasar esto los días que vienen. Mi hermano Carlos, ahí ya pegué el calendario, creo que ya lo bajaste, ¿va? Haz una pregunta, aquí viene el complemento junto con lo que menciona Yashar con Abraham para hacer el complemento de este calendario, con el libro de Yashar también. pero ya pasamos del año 6000, mi hermano, ¿cómo se llama? Francisco. Ya estamos arriba del año 6000. Si lo sacamos de acuerdo a la historia universal, 4000 años antes del Mesías, más 2000, 12 años, ya estaríamos en el año 4016, de acuerdo a los dos calendarios que tenemos. Tanto el antes de Mashiach como el después de Mashiach, sumándolos, nos da 6016 años. Nada más con esos dos calendarios, pero el calendario que estamos pasando ahorita es para sacar el calendario de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a lo que yo pienso. Por eso les digo, cualquiera que quiera saber de este calendario, cómo empezarlo a leer, nada más llámeme y en particular se lo voy explicando. No se lo voy a explicar ahorita a mis hermanos allá, a Toki y a los demás, porque te voy para allá. Si el padre lo permite, pues ya se los explicaré allá. Es más fácil que esté en presencia y no desde acá, porque es más complicado. Será más va a ser más práctico allá a mi hermana Analia y a los demás. Explicarles para que vean las fechas, para que vean que cómo es que si la misma escritura nos enseña que estamos arriba ya del año 6000, ¿por qué el judío está diciendo que estamos en el año 5772? ¿Por qué? Porque no escudriñan las escrituras. Si las escudriñaran, sabrían de ese calendario, porque ahí está la información. Para muchos de los que estamos acá no le damos la importancia al calendario, pero el calendario es muy importante en nuestra vida espiritual, tanto el de los reyes de Israel como el de los reyes de Judá, son muy importantes. Mira, mi hermano, a decirte acerca de cuándo voy a la República Dominicana no es tan fácil, mi hermano. Yo sí iría, el problema es que realmente no hay muchos siervos. Espero que el día de mañana haya más siervos y que no nada más la carga sea en una persona o en dos, sino que ya sean en 4 o 6 personas. Y espero que el día de mañana pues haya más gente que pueda ir a sus países, o si puedo el día de mañana ir, pues iría. Pero necesitamos gente que empiece a ver. Yo por decirlo, aquí vine a Paraguay y en Paraguay estamos 4 personas nada más. Y en Argentina son un aproximado de 13 a 15 personas las que va a haber en total. Ahorita donde yo voy, es ahí un grupo ya grandecito. Y si el poderoso lo permite, en Colombia ya hay un grupo más grande, porque hay gente dispersa en varios lugares, pero sobre todo hay una congregación que es por parte de mi hermana Luz Marina Kemba, que me está esperando, que son un poquito más de 30 congregantes. Y si hubiese, como en este caso, gente como unas 10, 12 personas, unas 8 personas, y que hubiera los medios, sobre todo para ir a viajar a estos países, lo haríamos con mucho gusto, mi hermano Carlos. Dalo por hecho que no nos vamos a detener por eso. Le detalle nada más que haya esa forma de movernos, y sobre todo que pues ahora sí que mientras estemos aquí, mi hermano Carlos, estamos para servirte. Mientras ahorita no haya mucha gente y haya personas que quieran servir al Poderoso, que en otras palabras, que quieran servir al Poderoso, yo allí estaré para enseñarle a esa gente, para que esta gente se dedique a enseñarle a la gente que se quede en los diferentes países. Un ejemplo, aquí Damián y mi hermana Raquel se quieren hacer responsable de la gente que pueda salir de aquí. Pero en Argentina ya estamos viendo que mi hermano Marcelo, junto con mi hermana Cecilia, que serían los que se encargarían de enseñarle a la gente en Argentina. En Colombia está mi hermana Luz y mi hermano Enrique, y alguno que otro por ahí que anda, pero todavía no hemos confirmado con ellos nada. Pero necesitamos ir para allá para que podamos poder hacer con exactitud esto. También en Ecuador, ahorita mi hermana Varinia como que le tiene muchas ganas de hacer esto. Entonces lo que necesitamos es empezar a buscar gente para poder gente que quiera enseñar, porque si yo voy a un lugar para enseñar nada más a la gente, no es lo recomendable. Lo recomendable es que haya siervos que en cada uno de estos países estén enseñando. Y si hay un siervo, por decirlo ahorita en Ecuador, quiero ver si hay la posibilidad de que hay un varón que se llama Iván, que él dice que está sirviendo al Poderoso, pero vaya, necesito hablar bien con él, y si quedara él por allá en Ecuador, pues sería muy, muy, muy bueno, porque ya hay gente ahorita en Ecuador. Mi hermana Varinia se está moviendo y está trayendo gente de allá de Ecuador. Entonces, también de la misma manera, mi hermano Carlos. Esto se va, tiene que informar poquito a poquito. No te debes de desaparecer de tu congregación. Poquito a poquito hay que transmitirle a la gente. Y si hay gente y alguien que se quiera hacer cargo, entonces yo voy a ese lugar, si el padre lo permite, desde luego. Porque una cosa es lo que uno dice y otra es la que el padre nos pone en nuestro camino. Bueno, mis hermanos, consideren acerca de todos estos, estas profecías que vamos a ver el próximo viernes. E invito nuevamente a mis hermanos. A las 7 del país de Paraguay, 8 de Argentina, 6 de México y de Colombia, y en los diferentes países donde están ustedes, es la invitación para recibir el Shabbat a las 7 de la noche. El día Shabbat, el día de la mañana, al empiezo del día, nos vamos a estar reuniendo a las 9 de la mañana de Paraguay, 8 de Colombia, sería 8 de México, sería a las 10 de Argentina. Y acerca de los diferentes horarios, acerca de la comida, no sé si se les dificultó ahora que terminamos a las 2 de la tarde, terminamos. No sé si se les dificultó lo de la comida o lo empezamos a la una. Acuérdense que ahora terminamos más tarde, pero fue porque tuvimos problemas con el enlace. No fue porque, vaya, estuvo muy cortado el día de hoy en la mañana. Gracias al padre, ahorita no hubo problema. Pero si no hay ningún problema a la una o las dos, pues terminamos como esta vez y ya empezamos a comer a esa hora. Por eso desayunen bien para que no les dé hambre a esa hora. Entonces, lamentablemente no hubiese querido yo que pasara lo de hora, pero bueno, ya no quedó en nuestras manos, sino en un problema de tecnología, que hubo estos problemas este día. No hubo problema con respecto a la hora de la comida, y estamos dejando 2 horas de alimento, entonces yo creo que 2 horas está bien. Para el próximo Shabbat, viernes en la noche, veremos parte de las profecías que se han de cumplir cuando venga nuestro maestro. Y también veremos el próximo Shabbat por la mañana y por la tarde profecías acerca cuando venga el maestro, para detectar o hacer diferencia de las diferentes profecías que se han de venir en los días postreros, y de las cuales debemos de estar firmes para que no decaiga nuestra fe. Pero vayan haciendo memoria, léanse eso que mandamos por parte de mi hermana Raquel, el archivo que mandó, traten de leerlo, les va a ayudar mucho a saber de historia. No hace daño saber historia, hace bien cuando se conoce parte de la historia del pueblo, de los pueblos que invadieron al pueblo de Israel, y que muchas de las profecías que están escritas en Ezequiel y en el profeta Isaías habla de todos estos pueblos y profecías en contra de estos pueblos. Mis hermanos, por favor, hagan el esfuerzo. Ahorita ya es ya es la parte oscura, ya estamos en la parte del día primero aquí en Paraguay, ya desde hace ratito se nos oscureció. Vamos a hacer una oración y mediten acerca de lo que vimos. No no lo dejen al abandono. Lean historia, lean mucha historia, porque la historia nos ayuda a ser un pueblo sabio y entendido, porque estamos diferenciando los tiempos y diferenciando los diferentes reyes e imperios que hubo en la antigüedad, y eso nos va a ayudar para poder comprender las profecías de los profetas y también de los discípulos que habían profetizado acerca de todas estas maravillas. Voy a invitar a alguno de mis hermanos que tenga el honor de hacer la oración para apartarnos para separar este día de Shabbat, y demos gracias acerca de este día de Shabbat, todos unidos, mis hermanos, con una oración. Perdón, mis hermanos. Pues bueno, yo estoy contento, mis hermanos, porque al final de cuentas, a pesar de que estuvo complicado y difícil, pues tuvimos la fortuna de podernos reunir y estar aquí todos en una misma unión y en un mismo espíritu, mis hermanos. Y si el Padre lo permite, para la próxima semana estaremos acá escudriñando todo esto, mis hermanos. Entonces los espero el próximo viernes tempranito, mis hermanos, para poder empezar el día de Shabbat con respecto a todo esto. Y para algunos de los que ya tenemos la costumbre, pues estamos diario acá en el Skype. Shalom a todos mis hermanos, que el Poder les bendiga y les guarde. Les amo mucho, mis hermanos. Que el Padre nos lo permite, que estamos el próximo Shabbat acá reunidos, si nos presta la vida. Que el Poder les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos.